Bienvenidos, bienvenidas a un programa especial de la casa de mi hermano. Estamos aquí preparando el programa y hablando de lo que va a ser. Pero primero me gustaría saludar a las personas que están aquí. Waz a los controles. Hola, ¿qué hace? Con Puni. Hola, ¿qué pacha? Y esto es como el club de la lucha, ¿eh? Vení, primer día, combates. Ya, tío. No sé. Yo, ¿estás por ahí todavía? Sí. ¿Cuánto tiempo, Beni, tío? Han pasado 15 días. Madre mía, yo la verdad es que me ha crecido el pelo. 15 días locos. 15 días que han sido... Sí. No podemos hacer un resumen. En estos 15 días no me he pasado ningún santuario más. Ha regularizado horas. A mí no me ha pasado nada. O sea, ha sido todo, ¿sabes? Hasta este momento ha sido como si me levantase y me volviera a sentar. Y bueno, pues ha sido un poco extraño. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el peor día de colegio y todo lo que tiene que ver sobre series y películas relacionadas con estos centros tan maravillosos. Los días del cole y el instituto. De los estudios en general, cuando se aproximaban los exámenes y habías estado bebiendo y fumando como un perro. O cuando habías estudiado mucho y te quedabas en blanco. O de cuando te pillaron con chuletas. Sea como sea, es una época interesante a la que dar vueltas, como cuando esperas para ser operado en la sala de cirugía de urgencias del doctor Watt. El tema escuelas y estudios ha dado mucho de sí en el universo cinematográfico y en la pequeña pantalla. Es posible que incluso tú hayas estado enganchado como un junkie a alguno de estos deliciosos productos de entretenimiento. Desde luego, hay ejemplos entrañables, como Salvados por la Campana, La Banda del Patio e incluso Los Simpson. Sin embargo, hay todo un subgénero de películas ambientadas en lugares de estudio o que tienen estos sitios como decorado y telón de fondo. Aquí cabrían cosas tan diversas como Descubriendo a Forrester, incluso las sagas Harry Potter o Crepúsculo. Sea como sea, vamos a hacer un pequeño recorrido por este tipo de subgénero, centrándonos en los casos más llamativos que mencionaremos a través de algunas preguntas que revelen datos personales de los locutores. Porque sí, amigos, amigas. Esto no sé, si no, se queda soso solo hablando de cine y de series, eso no, nadie quiere oírlo. La gente quiere carnaza, quiere sexo, morbo adolescente, universitarios borrachos masacrados por un tipo con una motosierra y una máscara, una escuela que encierra un aquelarre satánico con secuestros y violencia infantil, vaya usted a saber por qué. Acompáñenos en los próximos minutos para averiguar qué se esconde detrás de estas máscaras en audio, descubra recomendaciones de cine bizarro y series que pensaba que nunca se hicieron, pero que se hicieron. Ya lo creo que se hicieron. Acompáñenos a estos compañeros y a un servidor, Benito Díaz, en este programa especial de La Casa de mi Hermano. Pues eso que estamos escuchando es la cabecera de Invasor Zim, que es una serie de animación muy chula que está ambientada en un colegio de primaria. Bueno, los protagonistas son niños y hay un extraterrestre que quiere dominar el mundo, pero no sé si la conocéis. Argumento clásico, niños, extraterrestres, dominar el mundo quizá. Está súper bien, es una serie así muy, muy oscurita, muy bizarra, y ya te digo, tiene que ver con el tema que nos ocupa, en que tiene lugar en un colegio de primaria. Porque, claro... en la casa de mi hermano, podcast, nos interesan este tipo de cosas, ¿no es cierto, queridos? Sí, lo que más. Sí, yo tengo un hijo en edad escolar. Los colegios de primaria, es lo que más nos interesa. Bueno, pues como era... Parece que somos curas, entonces. Vale. No, yo soy lo contrario, un cura, no puede ser. De todas formas, la cosa sería preguntar cómo era vuestro colegio de primaria. Porque en la ficción pues ha habido distintos enfoques al respecto. Podemos ver la película Matilda, que pues tiene ese enfoque más, digamos, de cuento quizás, a lo Charles Dickens, con esa protagonista infantil que tiene poderes mentales y lucha contra los adultos que intentan explotarla o que la tratan mal, o los compañeros que también... Está el, por ejemplo, el enfoque de 20th Century Boys, que es un manga que transcurre en distintas épocas, pero en el primer tomo, los primeros tomos, pues hablan de la infancia de una serie de chavales que están en el colegio de primaria. Después tenemos también pues la serie South Park, no sé si os suena. No, qué va. La mejor serie del mundo. La mejor serie del mundo. Aquí no hablamos South Park, no, qué va. Me he descargado, y lo recomiendo para quien no lo conozca, la aplicación de Pluto TV para ver la tele. No para ver, que no lo sé si, porque no lo llego a ese punto, no sé no vale para ver, ponerte a ver Antena 3. Digamos, lo que tiene son como canales temáticos, o al menos es lo que yo uso, y hay uno que es South Park 24 horas. Magnífico. Eso, para dejártelo muerto, también me pongo el de mierdas de Startup TV, me encanta poner el de Catfish. Sí, hay uno de TV Tuning 24 horas. Claro, incluso sale, hay uno de TV Tuning y está también el TV Tuning de España. De vez en cuando ves a los Duoki haciendo el ridículo. Joder, pero eso es de hace mil años, ¿no? Sí. Pero hay canales temáticos de ese rollo. De... Sí, ¿no? Hay o había la posibilidad, estaba la posibilidad de ver Doctor Who, hay uno ejemplo. Sí, hay uno de Doctor Who, hay uno de archivos del FBI que me encanta porque la publicidad que te sacan es pasas la mayor parte del trabajo del tiempo trabajando y el resto del tiempo contándonoslo. Es un puto funcionario, tío. O sea, qué vergüenza. La verdad es que es una plataforma que está bastante bien. Tiene mucho contenido gratis y contenido de calidad. Que bueno, pues eso es como una televisión porque tiene sus canales, o sea, sus anuncios. Pero tú estás buscando una de estas plataformas, aplicaciones que de vez en cuando conviene probar porque dices, ah. Pues eso, tiene, que te gusta Doctor Who, coño, pues ahí tienes episodios, ¿no? A ver, no vas a tener el mismo catálogo que te puedes encontrar en una aplicación de pago, te voy a decir como Prime Video, HBO o cualquiera de estas, pero vas a tener una temporada, dos temporadas de Doctor Who, tres, lo mismo, que no puedes ir directamente a ponerte los todos en orden, te los tienes que ver en un orden determinado o vas a tener episodios salteados. Bueno, pero uh-huh. Tienes ahí un recurso para ver cosas. Y de lo que tú decías, pues a mí también se me ocurren otro tipo de colegios de primaria, como el caso de los Simpson. Sí, sí. Que es un caso también que nos ha acompañado durante, que son ya 30 y pico temporadas. Además, en los Simpson está muy reflejado el colegio. Sale mucho. Claro, sí, no. El colegio, los profesores, los, los alumnos. Yo, por otra parte, tengo sitios también que... Son colegios, son instituciones, pero claro, están los internados. Que también... Los internados a lo mejor son para gente más mayor, estamos hablando aquí... No, ahí depende de la edad, o sea, porque uno de los ejemplos que podemos tener es el Laguna Negra, la serie española de internado, que no eran tan adolescentes, ahí había también gente más jovencita, casi de primaria. Y luego, pero claro, también nos podemos ir a internados mucho más terroríficos y, como dices tú, más para gente algo mayor, que sí, pues los tengo también, Suspiria, Fenómena, todo ese mundo del terror en los internados, que también inspiró parte del internado español. Pero claro, ahí hay mucho juego, mucho tema de colegio. También, a ver, somos niños, o hemos sido niños, son series que eran para niños. Y le tienes que dar cosas reconocibles y de su entorno. Hablando de terror, está lo de la visión que dan en Invasor Zim, como decía, que es mitad de terror. O sea, los dibujos son bastante feos, ¿no? O sea, reflejan cosas... Es como Ren y Stimpy, a lo mejor el rollo ese, pero con dos niños y un extraterrestre. Está muy bien esa serie, por favor, vedla si tenéis un rato, porque no es para niños. Las cosas que salen son demasiado oscuras. A mí, si me lo comparas con Ren y Stimpy... El ojo se lo voy a echar, además es que no sé por qué, pero de nombre me suena. Sí, hombre, Vaca y Pollo, pues Ren y Stimpy... ¡Vaca y Pollo! Soy más bueno, Cartoon Network. Claro, no, pero es que Ren y Stimpy iban por un tema, iban por un tono muy grotesco. Era maravilloso. A propósito. Sí. Sí, pero que iban a hacer daño. Eran muy guays. Ren y Stimpy es de esas series infantiles que no son infantiles. Claro, pues está igual. Y ya te digo, La Banda del Patio es la última que tengo aquí apuntada, que claro. Yo no sé si os acordáis, pero era muy maravillosa. Sí, sí. Era muy buena, era muy buena esa. Esa me la fumaba yo los fines de semana y cuando no era tan... Yo claro. Aún me la fumo de vez en cuando, ¿eh? O sea, alguna vez me la he puesto lo típico que no sabes qué ponerte de fondo porque quieres dormir, pero te vas a poner algo, ¿no? Y La Banda del Patio me la he puesto alguna vez y joder, pues... Te identificas muchas veces con sus mierdas. No, y tienen chistes muy buenos. Y, pues, y lo que es que de puntos de que dices, el niño está entendiendo una cosa, el padre que ve la serie con el niño está pillando otra cosa. Algo claro. Que yo creo que inventaron en su día los Simpson, pero que luego han ido cogiendo muchísimas series ya desde la Cartoon Network, vamos. Claro. Guaz, ¿cómo era tu cole de primaria? Está aquí al lado. Asómate. Luego cuando te vayas, te pasas por el parque y lo ves. ¿Pero cómo era? No sé, ¿tiene algo que ver? No, pues el típico colegio español, que es algo que también obviamente series ambientadas aquí, es que nos tendríamos que ir a series como Compañeros. No, pero tu colegio real, ¿cómo claro, era? Vamos a ver. Pues un colegio español normal de público. De barrio. Por eso digo que nos teníamos que ir a series, en este caso, como Compañeros. O sea, que en eso yo creo que ya... Pero esos eran del instituto, yo hablo de... Pero había niños también en el centro. No, Compañeros era una serie de... Era serie de colegio, ¿eh? Porque sí, había niños pequeños y era es como... Había niños pequeños porque eran familia de los críos que iban al instituto. No, sí, pero que había clase de niños, o sea... Sí, yo creo que Compañeros... Oye, qué puestos estáis en Compañeros, ¿no? Yo te diría que me la he visto incluso hace poco, ¿eh? Hostia. He visto algún capítulo de ella hace poco, sí. Increíble. Y... No, pero... El Colegio Azcona, niño. A ver, esa serie en la que veíamos nuestros primeros pezones de pequeños ya. Claro, ahí todo iba sin sujetador. Wow. Que para la época no nos venía muy bien. ¿Cómo era tu cole, Puni? Mi colegio, pues mi colegio era jodidamente enorme. Tenía algunos profesores buenos, la mayoría unos desgraciados. Alguno aún lo untaría si le viera por la calle, no te digo más. Quinquina, ¿no? O sea, pero no era el típico colegio, a lo mejor, o sea, no era una zona ni muy barrio bajera, ni como a lo mejor se puede esperar. Fue algo ya que fue cambiando más con el tiempo. Vaya. O sea, era una zona de Carabanchel Bajo bien. Nos fuimos echando a perder. Eso es, no, pero realmente en mi colegio no era un colegio que pasaran grandes movidas, ni... Y no sé, tengo ya 38 años, entonces, joder, pues cuando iba al colegio eran los 80, 90. O sea, ya la cosa estaba bien, ¿no? No había redes sociales, no había internet, no... No había casi yonkis ya en tu época. Claro. No, sí, bueno, o sea, yo sí me acuerdo de salir y qué raro se está volviendo el podcast este, ¿no? Yo sí me acuerdo de... O sea, yo me he cruzado gente pinchando ese invitado de la acera, pero eso me ha pasado más en mi barrio que por la zona de mi colegio. A lo mejor mi barrio será un pelín más abajo y mi colegio está en una zona más mejor. Mira. ¿Yo? Pues mira, mi colegio sí era de un barrio bajo. No es que se pincharan, es que yo les buscaba la vena. Claro, sí, yo me acuerdo. Además, mi colegio está construido en el año que... En el buen año, la buena añada del 85, ¿no? Y es una cosa que cuando me llegué al colegio de mi hijo, flipé, porque cuando... Pues lo típico, ¿no? La primera vez que vas al colegio de tu hijo, no, hay que subir a su clase, la reunión de padres, tal. Y me metí nada más meterme por la verja, miré el colegio y dije, la virgen puta, digo, ¿cómo se parece esto a mi colegio? Coño, se parece tanto, tanto, tanto a mi colegio que fue construido en el mismo año y es exactamente igual en plano que mi colegio. Joder, qué chungo, chaval. No, es muy, mucho más... Es muy habitual, ¿eh? Lo hizo el mismo arquitecto. Sí, no, pero que será lógico y todo lo que tú quieras, pero que... estés en mitad de, joder, cómo se parece esto a mi colegio, a mi colegio, y luego resulta que te estés en esa situación por tal espacio-tiempo. El colegio de tu hijo es exactamente el mismo plano que el tuyo. Que, claro, claro, de hecho era plan de me acordaba de dónde estaban los baños y esas cosas, y yo iba con el piloto automático puesto. O sea, pero estos los padres, ay, ¿por dónde se va? Y yo, mira, pues venimos por aquí, pam, pim, pum, y digo, y ya está, ya estás en el baño, échate un meate aquí y fuera. Ya te digo. Y nada, pues eso sí, jugando en el colegio per se, no, hombre, había unas cosas, una medida de seguridad, unas cosas, pero vamos, que sí, que era un ambiente un poco o de aquella manera hostil para unos niños, pero bueno, todo empeoró en el instituto, la verdad. Ahora vamos exactamente con eso. No, ¿y el, para mí y el tuyo, Benny? Ah, falto yo, claro, por supuesto. Era un colegio de pueblo en los años 80, de la España profunda. Háblanos de tu infancia, Benny. Sí. En aquel momento pensé que todo daba igual. Vamos a poner esto. Han bajado la luz. Entre el humo y la luz, como ha puesto Guaz, esto ya es más ratones colorados que efectivamente. Nunca. Ratones colorados, total, sí. Esa era ese colegio. ¿Cómo era tu colegio? De los años 80. Que había un cartel en la puerta que ponía colegio de enseñanza EGB. Especial. EGB, hijo de puta. Ponía EGB en la puerta del cole. Y eso era una cosa... Y nos enseñaron a utilizar palillos chinos, a hacer malabares. Es como ser especial. Y eso me acuerdo mucho. Escucha, a ver si eso era el circo de tu colegio. Sí, eso leí. Y captaban a los niños ahí para... Para llevarlos luego, el tío. El circo de Ángel Cristo. Nunca regalaban caramelos con droga a la puerta de mi cole. Pero quizás porque era de pueblo. A mí nos cobraban. Claro, tío. Claro. Sí, eso siempre es una leyenda urbana. Estaba la droga como para regalarla, ¿no? Claro, tío. Pero sí que venía una señora que tenía un kiosco a vendernos movidas a la puerta del cole, tío. Que era una cosa que ahora se vería como absolutamente... Coño, tío, es como si fuera el globo, pero ahí en tu pueblo. No, a mí me ha recordado más a los chinos con latas de cerveza en la puerta de los garitos. También. A los pollos de euro. Joder, que yo no sé si he contado... Bueno, no lo voy a contar. Bueno, ¿seguro? Sí, vale. Sí, me he visto que mejor que era mejor no contar. Igual otro día. He visto una denuncia rondando el podcast de Chon. Si lo pide la audiencia... Como siempre digo, sacó el número. 25.000 likes. Si lo pide mucha audiencia, contaré la anécdota de las latas de cerveza y el chino Wong. Pues ya os digo, era un colegio normal. Prosigamos con con los tiempos del instituto. Sí, porque esto empezó en la casa de mi hermano y está acabando como Cuéntame. Madre mía, si es que tenemos muchos años. Ya cuando me habéis preguntado sobre la gente los pinchándose. Los tiempos del instituto, atención a la música, a la canción que toca. Dale, dale. ¡Suko! You gotta be kidding, man! Hey, what is this, Halloween? Why did this letterman sweat, huh? My tools were out stealing hubcaps. I let it in track. I can't believe it. Danny Zuko turned jock and started in. Sandy! Tell me about it. Hay una cosa que no he dicho mucho y es que me puto encanta Gris. O sea, me la veré como una o dos veces al año y me siento muy Travolta, siempre, ¿sí? Me siento muy identificado con Danny Zuko. A ver, los dos lleváis el mismo peinado. La verdad. Gracias por fijarte. Ya. De hecho, ahora creo que Travolta y yo gastamos casi el mismo. ¿Quién querría ser Travolta en este momento? Y ya en cualquier momento, porque hubo un tiempo en el que estaba buenísimo. En esas películas, por ejemplo, en Gris, el tipo estaba flaco y estaba mazadísimo, ¿sabes? El anti-él. Era tipazo. Y todo el pelo era suyo. Yo me conformo con tener su dinero. Me da igual su pelo, me quedo con su dinero. O su avión, ¿sabes qué, tío? Es piloto. Hombre, sí, pero pues, me claro, ¿quién se quiere comer una placenta, ¿no? Yo quiero claro. Su nivel en la cienciología. Sí, hay mucha inversión detrás. Y nada, pues seguimos hablando de series y de películas, aunque parezca que no. Y es que estos productos de este tipo de subgénero pues se disparan. Hay pocos de las escuelas primarias, pero de historias en los institutos hay mogollón. Puedes encontrar en cualquier tipo de época, en cualquier momento. Por ejemplo, estábamos escuchando ahora la banda sonora de Gris y es que los institutos ya llamaban la atención en aquel momento. Es un sitio donde la gente... ¿eh? Trata de arrancarlo. Dame un segundo, hombre. Poliedro, Víctor, poliedro... Ah, no, perdón. En otros sitios, en otros lugares, probablemente le dediquen mucho más espacio a este tipo de productos que nosotros. Por ejemplo, podemos encontrar multitud de películas, desde comedias estudiantiles hasta películas de acción y slashers míticos en este segmento. Podemos hablar de Gris, por ejemplo, que es lo que está sonando ahora. Podemos hablar de Karate Kid, que está dirigida por John G. Avildsen en 1984. El secreto de la pirámide, que es un peliculón brutal, dirigido por Barry Levinson en 1985. No sé si la habéis visto. Yo soy otra pirámide, sí. No. Karate Kid, hasta la serie de Cobra Kai me la he visto. Todo. Todo. Yo, ¿tú has visto...? Sí, el secreto de la pirámide yo sí la vi. ¿La del joven Sherlock Holmes? Sí. Joder, es maravillosa, tío. Sí, eso es una película de referencia ochentera que te cagas. Demasiado. Es una historia sobre que Watson es un niño pequeño con gafas y va como a una escuela, va a este instituto, digamos, a este internado que lo estaba mencionando antes Watt, y se encuentra con el joven Sherlock Holmes y hacen pareja desde entonces y entonces se dedican a investigar una serie de asesinatos relacionados con una secta egipcia. ¡Egipcia! Claro. Y un escarabajo y unas movidas ahí. Y unos venenos que causan alucinaciones. Los efectos especiales están maravillosamente hechos. Sí. Creo además que una de las primeras animaciones en 3D que se utilizó en el cine pues fue en esta película. Sí, eso es. Y es brutal. O sea, es una... creo recordar que es una alucinación que tiene un tipo que ve una vidriera y la vidriera se rompe, como que se rompe y sale de la vidriera, sale un guerrero medieval y entonces sí. El tío le da un ataque sí. Y muere por la impresión. Ah, pues sí que lo he visto. ¿Sí? Sí, sí lo he visto. Sí, es verdad que la gente va muriendo por sus miedos, otro como que le persigue murciélagos o diablillos, sí. Sí lo he visto, hace un millón de años, sí. Es muy buena, vuélvetela sí, a poner sí, porque sí, es película, es película, me gustó, sí. Después también podemos hablar de Escuela de Terror, que hace doblete con Clase Sangrienta, Escuela de Terror de 1987, dirigida por Bill Froelich, y Clase Sangrienta, dirigida por Rospo Palenberg, 1989, y protagonizada por Brad Pitt. Estas dos pelis son, pues eso, sobre institutos malditos, donde tienen lugar asesinamientos brutales, y en la primera... En esta segunda sale Brad Pitt y en la primera sale este tío, el del Nespresso, macho. Nunca me acuerdo cómo se llama. George Clooney. ¿En serio, Jorge? Sí, tío. Por el nombre me han recordado a otra del mismo rollo, que no sé si se llama Curso del no sé qué o algo así. Que tiene unos, 1984. Que tiene unos profesores que son robots, que 1999. Una de las profesoras tiene unos lanzallamas en las tetas, claro. Y dice, esa puta tiene las tetas biónicas. Maravillosa película. Peliculón también. Curso del 84 sí, y luego la del 89. Sí. Sé que hay una que es buenísima y otra que es del 99. Pero hay una que me encanta. La del 84 creo que es peor que la del 89. Eso es lo que la pienso 1999. A ver, la de 1999, que la ibas a comentar ahora y que también Mark Lester, es mítica, para nosotros yo creo que es mejor... Porque tenemos también ese gusto por la ciencia ficción, por cierto cutrismo también, cuando se ve alguna costurita. Bueno, alguna costurita. Vamos a ser generosos. Toneladas de caspa, tío. Y como varios de aquí sabéis, yo voy a CutreCon, me gustan esas cosas, y Curso del 99, en comparación con... Son costuritas menores. O sea, el que se me queje de Curso del 99, le puedo pasar 4 o 5 películas que me va a decir, hijo de puta, me están doliendo los ojos. Y te voy a decir, te jodes. Yo tengo el recuerdo, no sabría decir cuál, pero de que una me encanta y otra me parece insufrible. Claro, igual te veo las dos y te digo peliculones. Pero... Va, el tema, la diferencia es eso. Curso del 84 es más un thriller, es más intriga, más... pasa algo raro y no tiene toda esa movida de no, es que vamos a cambiar a los profesores por roboces armados, claro, es que es absurdísimo, que nos vamos a cargar al mínimo que levante la voz, porque aquí lo que queremos son sumisos extremos y la gente acojonada, y te vamos a presentar una distopía y te vamos a acojonar. Es fantástica la peli. Curso del 84 es más Mentes Peligrosas, por ejemplo, más de ese estilo. Con un trasfondo más, también, sí. Con un trasfondo más realista, porque no es el mismo trasfondo de desarrollo del Curso del 84 que el de Mentes Peligrosas, pero estaría ahí en una balanza, podríamos equilibrarlas. Mientras que el Curso del 99 es ciencia ficción, es distopía, y aquí a saco. Me mola, la verdad. Una que no me mola, la verdad, hay que decirlo, es El Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir, de 1989. ¡Oh! Pero si es de culto. ¡Capitán, oh, capitán! Dios mío, mátame. No sé, si yo lo habré visto una o dos veces, no me parece tampoco... Se está subiendo a la silla, no, señor. Me parece que... Porque voy a por tabaco. Hay mucha película a veces de flipados, de que... Es que es como demasiado, ¿no? O sea, la gente está... La típica película que la gente dice, es mi película favorita, y luego lo que le gusta es Nacer Dos y Diamantes. Eso sí que es un peliculón, joder. Y efectivamente, lástima que no sea película. De coles. Es una buena película, como puede ser una buena película, Good Morning Vietnam, pero claro, hay que ser muy cultureta. ¿Pero porque sale Robin Williams? No, pero la película como en sí es buena. Bueno. No es una mala película. Pero es que, a ver, primero, un poco ñoña. Con nuestro gusto personal, que tenemos un tope en la ñoñería. Yeah. Pero bueno, no, mira, yo por ejemplo, Los Puentes de Madison, película super ñoña. Me la he visto una vez, no me la vería a lo mejor dos veces, pero me parece un peliculón, pero lo es. Pero si no explota ningún puente. Ya, y sale, bueno, Clint Eastwood mojado, es que es pero eso es. ¿Es por qué? Eso es. ¿Qué quieres decirme pues aquí? ¿Será una película ñoña? Será todo lo ñoña que quieras, incluso como si me dices joder, no me sale ahora la típica, el diario de... El diario de Noah. Madre mía, chaval. Otra película lacrimógena, pues te la puedo aguantar, te la veo una vez, no te la voy a ver dos, pero que está bien hecha. Bueno, pues tiene su cosa, ¿sabes? Por ahí no pero pasa, ahí ahora decir, no, es que mi película favorita, pues hombre, habrá quien sí, pero que hay mucha gente que le gusta decir El Club de los Poetas Muertos y... Pero, y que lo hizo por postureo. Y luego es sí. El Doctor Doolittle, pues también, ¿sabes? ¿Qué coño, ni Doolittle? A mí me encantan las películas en las que hablan animales, siempre lo he dicho, que el Doctor Doolittle, Mira Quién Habla... A ver, no quiero llamar a los bebés animales, quiero decir que habla gente que no debería hablar. Cosas Babe. Así, esas cosas, ¿cómo? Babe. Sí, esas cosas me gustan mucho, me hacen mucha gracia. Qué bueno, macho. Tengo en la lista también que inauguró un género en este apartado concreto. Hay subgéneros también, o sea, esto va hasta el infinito, son como matrioscas de películas. Y son es la saga Scream. Por supuesto. Scream, pues todo el mundo supongo que ha visto algo de Scream alguna vez. Sí. Y pues es eso, es un colegio, es un instituto donde hay un asesino y el asesino se va cepillando a la gente en un slasher de toda la vida. Mientras ellos están en fiestas de estudiantes porque son jóvenes y poco estudiantes. Nos dio un género y revitalizó temporalmente otro. ¿Cuál? Las parodias. Porque dio Scary Movie. Ya te digo. ¡Buah! Increíble, a lo mejor. Esa sí que era una buena versión. Sí, sí, pero hasta entonces también es eso. Las parodias estaban ahí muertísimas de risa. Sí, ¿no? Verdad que después es tu boom de... Pero ya es que hasta el cansinamiento de, sí, parodiarlo todo. Empezó así que sí, casi 300, que sí, superhéroes, otra de no sé qué. Y un nivel de calidad ínfimo y como para meterles sí, con un malo, calcetín sudado en la boca, pero... Pero... Os he dicho que no molestéis a Lucy cuando esté con la limpieza. Esa la digo. Pero con la aspiradora en la poronga chufa. La primera es buenísima. Scary Movie, sí. La primera, o sea, la segunda. De Scary Movie. La segunda tiene puntos muy buenos. Joder. Luego la saga quinta. De las Scary Movies tiene sus tal, pero o sea, la segunda. Que luego se convirtió un poco en agárralo como puedas cuando empezaban a estirar el chicle. Eso es. Sí, ¿sabes? Sí, que sí, salió espía como puedas o espía eso es. Claro, no y, sé, estafa como puedas. Y salieron 500 movie. Claro. O sea, la Date Movie, la no sé cuántos movie, la Super Hero Movie, que también ahí hay cada furria, que es infumable, pero nos dieron buenos momentos también eso. Scary Movie Esto es como el cerdo, macho, se aprovecha todo. Sí, no. Y además tenemos un par de comedias en la lista también. No sé si queréis comentar Harry Potter y Crepúsculo, que parecen ser las más obvias. Pues Crepúsculo es una mierda. Crepúsculo es solo la primera película y aunque quiero verme todo, no he tenido valor en ponerme la segunda. Madre moral. De Dios. Pero como para juzgar hay que ver. Bueno. Y la primera es que no veo por dónde cogerla. En el caso de Harry Potter, pues bueno, yo creo que es una saga que bien, no es de mis cosas favoritas, pero bien. Pero Harry la Potter, saga buena, yo lo veo más la saga buena de los, Colegio Azcona que Instituto. La saga buena de los Potter es la del primo, ¿verdad, chavales? Efectivamente. ¿El primo Potter? ¿No conoces al primo Mici. De Harry? Mici Potter. ¿Harry Potter? Pues yo, la verdad es que Harry Potter lo he visto todo. Aquí donde me tienes, lo he visto todo para poder rajar. ¿Eres un Potter? ¿Soy un Potterhead? A ver, a Harry Potter hay que reconocerle pues el éxito también, porque salió en un momento en el que ese tipo de ficción no existía para el público juvenil. Y ha sido la entrada en la fantasía y en el mundo de lectura de mucha gente. Luego ya la señora es lo que es. Una transfoba de mierda y con las opiniones que tiene. Pero, bueno, a ver... No, y que sí, que todo lo que sea un sitio con un lore siempre, lo que decía antes, que, bueno, antes en el programa anterior, que mola y que... Aunque yo digo que es más tipo colegio y todo eso, pero bueno, ahora lo último que ha salido de Harry Potter, que es el juego, se ha hablado poco más se va a hablar ya habiendo salido Zelda. Por juegos de mundo abierto y tal, pero que fue un juegazo, vamos. No, también me lo he pasado y me lo he fumado, chavales. El juego ha tenido bastante éxito. Bravo. Porque han hecho una buena... A ver, han dado mucho la turra a Warner Bros. Y más allá de la polémica, porque es un juego de Harry Potter y J.K. Rowling y que es una puta transfoba de mierda, que hay que decirlo muchas veces para que la gente le quede claro. Se quede claro. Harry Potter ya es una saga que debe crecer y quitarse un poco las cosas de niños y quedarse en temas mucho más serios ya, porque su generación... Van a rebotearla entero. Claro, porque todos los actores le han dicho que es una transfoba de mierda. Que pero se lo quiten de las manos. El mérito, dentro de lo que cabe, y Crepúsculo, pues yo, que eran libros también en un principio. Yo creo, ¿no? Eran libros, claro. Fueron libros. Lo primero fueron libros. De hecho, a lo mejor incluso los libros son buenos y son las películas lo que son así. Yo solo puedo jugar por la primera película y no tiene puto sentido. Pero seguro que también atrajo gente al mundo de la lectura. Claro. Y a ver. Sí, hombre, yo los tengo ahí en la estantería, de mi mujer, que de todos. Sí, pues eso, y lo mismo trajo gente, con lo cual, pues bueno, sí sirve para que entre a la cultura y que la gente se aficione a leer y a consumir más cultura, pues oye, y mira, que hay cosas me gustará más o menos, pero vale. Yo hay veces que digo, pues mira, si tiene espaditas y tal, todo me vale, pues puedo entender que haya gente que diga, mira, si tiene vampiros y hombre lobo, pues todo me vale. Claro. Pues como había una serie también que puede tener su parecer con Crepúsculo, pero empezó muy bien True Love y a mí me gustó cómo empezó la serie y luego ya tomó un tono Crepúsculo también que pegó ese giro, pues no sé si sería por los fans que tenía, los que hicieron más o menos peso, ya llegó un momento en el que todo Dios ahí era alguien sobrenatural y ya era como, bueno, venga, era yo, o sea, para que yo llegue un momento que llegue una serie que llevo al día Walking Dead, que ya hay que tener valor, y diga, mira, es que no aguanto más, o sea, ya tuvo que torcerse la cosa. El True Blood era bastante, te perdías luego, porque la primera temporada era como ciencia ficción, que los vampiros podían salir porque tenían un alimento que era sangre artificial y los tíos podían vivir con las personas y rebelarse y tal, y al final es que no, es que aquí hay un hada, aquí hay un no sé es qué. Es que eso es, luego esto es un cambiaformas, esta es un hada, este puede hacer no sé qué, y dices, me cago en la puta si lo que no es humano normal es. Esperad, ¿me estáis hablando de la típica campaña de Mundo de Tinieblas? Pero es que Mundo de Tinieblas, bueno, estás jugando a eso, tío. Es un juego de rol, pues ahí cágate en el máster, pero yo qué sé. Ya, pero True Blood, cosas no, que pasa. Mal, derivó mal. Otro día, si quieres, hablamos de si existe esa persona detrás del nombre de J.K. Rowling, porque yo francamente creo que es un invent. Y continuamos con las pelis de instituto, que tengo aquí apuntada American Pie, de Jesse Dylan, que, flipando, amigos, salió en 1999. Ya hace un rato. 1999, que a todos nos parece que fue hace 10, 15 años, pero sí. No. Ya hace 25, casi. 99, sí, 24. Puta, 24 años. Sí, pero 25 el año que viene, vaya. Sí. American Pie, que ha dado por lo menos 5 pelis, ¿no? Algo así. Y unas cuantas pajas. Pues, otra de esas sagas exprimidas hasta. Vamos, o sea, yo no creo que haya visto más de dos. ¿Era buena? ¿La primera era buena? ¿La habéis visto? Yo es que no me acuerdo de esa película. La primera era buena en tanto que era algo fresca. Ya la segunda, porque ya conoces los personajes y tal, pero a partir de ahí ya es un poco. ¿Sabes? De jaja, pajas, jaja. Y el padre del protagonista, que es un actorazo, por cierto, me parece un tío que siempre ha aceptado papeles de mierda. Y es de lo mejor de la peli, vaya, desde luego. Sus consejos y sus movidas son impactantísimos. Vamos a ver, American Pie 1999, American Pie 2 2001, American Pie 3 La Boda 2003. La Boda. American Pie presenta Band Camp 2005, presenta una fiesta de pelotas 2006, Fraternidad Beta 2007, El Libro del Amor 2009, joder, El Reencuentro 2012 y Girls Rules en 2020. En Girls Rules ¿En no 2020? Sale nadie del reparto original. Hombre, claro. Y no sé tantos muertos. De seguro. ¿Qué es Reglas de Chicas en Español? Es el último año, no sé quién. Decide finalmente. Deciden aprovechar su poder femenino y unirse para conseguir lo que quieren. Los chicos no sabrán qué los golpeó cuando sus atrevidas novias son las que están tomando las decisiones. Uf, chaval, ¿cómo darle la vuelta a un discurso en principio? Sí, sí, ¿no? Súper, súper machirulo. Caposa la película, ¿también? No, mierda. Tengo aquí apuntada otra saga que yo creo que seguramente habrá gente aquí que le guste. Sí. Que es Destino Final. Sí, pero ahí no toda la saga transcurre con cosas. O sea, solo las primeras películas tienen que ver con cosas de instituto. Que ¿no? yo sepa, porque la vi hace poco, la primera sí. Eso es. La primera sí, pero el resto es que no están en, no sí, están en es cinta. Que la primera es un viaje en avión de sí, viaje de fin que de sale, curso. Sí, que sale de Bonsaigua. Eso es. Y creo que el resto ya son cosas parecidas en el sentido de, pues eso, hay que engañar a la muerte, ¿no? De, claro. Como nos hemos librado unos pocos de que deberíamos haber muerto, vamos a morir de manera rara y en ese mismo estoy orden. Estoy descubriendo que la saga esta tiene argumento. Claro, tío. Pensaba que el subtítulo de la película es Mil Maneras de Morir, la saga. Es una película, a mí me la describieron como, tienes que ver esta peli porque está es una película basada en el concepto de Fatality. Sí, las he visto múltiples veces, Benny. Es que... O sea, pero es que es una película que para mí el concepto es, no es ese de, esto tiene un argumento, no es mil maneras de morir estúpidas. Joder. Vamos a estirar el chicle. La segunda no la he visto, pero ya te digo, a mí la primera me gustó. ¿Eh? Ay, pero si son otras... Es un buen otra saga también de 6 o 7 películas. Es un buen concepto asesino, sí, también está exprimida hasta la médula. Pasa que llega un momento como que al principio las muertes son más y una serie de catastróficas desdichas y luego la cosa ya evoluciona más a que es la puta muerte ya, que te abre el grifo, que no sé qué dices. Claro. Coño, ya hay un asesino, tío. Ya no es... Es que, joder, se han dado esta serie de factores que sí, que ha pasado porque está la muerte detrás tuya. Como más sutil, ¿no? Sí. Lo que digo, parece una serie de casualidades. Aquí ya estamos hablando, llega un momento en el que la muerte activamente te está matando. O sea, me has abierto el grifo, hija de puta, ¿no? Se ha roto... Justo la cañería y no sé. Claro, claro. O sea, ya deriva un poco que deja ya... de ser un efecto mariposa para convertirse en un cuchillo en la mano de alguien, ¿no? Eso es. Es lo que tengo que decir. Por lo demás, pues, el concepto Fatality, sí. Porque al final es mostrarte muertes escabrosas. Pasa de mil maneras de morir a vaya. Tenemos aquí, no es otra estúpida película americana. No sé si habrá visto a alguien de por aquí o del público. Sí, esa es la que sale Chris Evans, ¿no? John Chris Evans. Sí. Sí, la he visto, buenísima. La de que empieza un poco como American Pie, pero a la inversa. Claro. No, y dándose lo suyo. Es una película bastante de chistes, bastante salidos. Es como American Pie, pero a mí personalmente me gusta más. No sé si tenemos por ahí sí, a mí también. El audio WAD para escuchar algo de la peli, lo que es el tono, porque es un tono demoledor, es un tono de... De comedia adolescente, guarra, sucia, despreciable. Sí. Aquí vamos a ir un fragmentito. Chica avanzando por el pasillo del instituto. ¿Qué hace aquí? ¿Terminó el instituto hace cuánto? ¿4 años? Hola, Jake. ¿Catherine? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué cada vez que le digo a un tío que puede metérmela por donde quiera, me lo mete por el culo? ¡La puta! Esa es demasiada información para mí, Catherine. Oh, no, Jake. Demasiada información sería decirte que cuando han terminado siempre suelto un zurullo enorme. ¡Mierda! Siempre su pecho. ¡Vaya pasada! Bueno, pues ahí podemos ver más o menos el tono, el trazo gordo. Esta era la peli también que la piba estaba como súper obsesionada con un pibe y resulta que era su hermano, ¿no? Claro, claro. En plan de... Bueno, pero desde el principio, eso lo dicen de entrada. Es una película que tiene uno de los besos más repugnantes de la historia del cine, que es esta chica, como no se puede... No, hay una vieja infiltrada en el instituto haciéndose la joven. Así con el pelo teñido de rosa y tal, pero es una señora. Y entonces le dice, es como haciendo una coña sobre la peli, nunca me han besado, ¿vale? Entonces pues le dice eso a la chica que acaba de hacer el comentario este, le dice, a mí nunca me han besado, tal, y entonces la chica esta dice, ah, sí, y se la lleva como a su casa y empiezan a darse piquitos y empiezan a soltar baba en plan alien, ¿sabes? Y empiezan a enrollarse y a estirar esos hilos de baba, tío. En una escena absolutamente grotesca. ¿Te mola, Yoyo? Es innecesaria. Sí. Es increíble. Es increíble. A mí me flipa. ¿No la habéis visto? Sí. Yo creo que sí. Pero eso es casi como en todo a la vez. En todas partes. En todas partes. En el momento ya cuando están. Yo no sé, en la tercera parte. Cuando ya empiezan todas las divagaciones multiversales. El momento de las salchichas. Por la cara, que empiezas a decir no. Que tienen no, dedos, no, en vez de dedos como salchichas ¿no? Y se empiezan a pasar por la cara. Como si, dices, esto es más grotesco de lo que debería ser. Hostia, sí. Pero lo ves. Pero aquí hay amor, hombre. Aquí hay. Hay cariño. Hay amor. Piensa que es una peli de 2002. Esto... Sí, que podía haber sido peor. Mucho peor. Este cuadro lo vamos a terminar con La Ola, que no sé si la habéis visto alguno. Yo personalmente no la he visto. Es una película. Es el del instituto este que le manipulan en plan ideológicamente, ¿no? Sí. Bueno, no sé si manipulan en realidad o si es que. Sí, hacen como un experimento de pertenencia a grupo, digamos. La del experimento de los carceleros y... No estoy seguro. A ver, sí, es un derivado de ese experimento. Es un rollo nazi, ¿no? Al final los chavales empiezan... A ver, es una clase y el profesor, como para enseñarles... darles una lección, digamos, pues les propone un experimento social. Y es como de pertenencia a grupo. Y lo que vas viendo es como, pues, el típico chaval al que le hacen bullying, al final se convierte el que más bullying hace, cosas así. Es como... parecido al experimento que mencionaba Watt de la cárcel y los carceleros. El caso es que, bueno, al profesor le pasan cosas paralelas en la película, y lo que se va viendo es cómo a los chavales se les va de la mano el experimento y hasta qué punto, pues, ideas fanáticas te pueden llevar a hacer cosas, pues, muy locas, por decirlo de alguna manera. Sobre todo a esa edad, supongo, porque nos hubieran propuesto una idea loca a esa edad y seguramente casi todos hubiéramos dicho que sí. Pues vamos a cerrar este bloque preguntándoos a qué instituto os hubiera gustado ir, real o fantástico. ¿Te me has adelantado con la pregunta, entonces? No, estaba aquí. Sí, pregunta 2. Sí, bueno, tú la tienes como pregunta 2, pero claro, era mi extensión del tema de lo que no llegaba. No, pero ahora vamos con los profes. No. Bueno, a ver, aquí yo quiero explicar que hay un pequeño descontrol en este episodio, y es que la idea fue mía y asumo toda la responsabilidad de esto. Tenía que haber empezado el programa así, pero lo digo ahora. Así os jodéis, habéis escuchado toda la presentación de Benny. Y es que, claro, yo, mi idea principal era, pensando que sí que habíamos hecho un resumen de este estilo antes en el podcast, que luego me han dicho que no, era haber hecho directamente, haber pasado una selección entre nosotros dos de a qué centros nos hubiese gustado ir, qué compañeros nos hubiese gustado tener, qué profesorado o incluso qué asignaturas o qué deportes de estos de ficción que hemos visto en series del instituto, de colegio o de universidades nos hubiese gustado participar, hubiésemos pensado que hubiésemos sido buenos. Entonces, por eso yo quiero aprovechar tu pregunta. Yo tengo por aquí mi respuesta escrita y detallada, que en mi caso es una universidad. Quien me conozcáis sabréis que me gusta mucho Mundo Disco, y entonces a mí me hubiese gustado ir a la Universidad Invisible. Esa es la pregunta 5, tío. Es que eres la leche, ¿eh? ¡Madre mía! Eso estaba previsto. Claro, pero... porque yo lo había englobado en centro, bueno, bienvenido, educativo. Bienvenido a Mundo Watt. Claro, por eso yo lo estoy explicando y me estoy asumiendo toda la responsabilidad del descontrol que puede haber con todo esto. Porque yo tenía una idea, pero se la traspasé mal a Benny. Benny hizo más trabajo que yo, hizo antes que yo. Y... Benny hizo las cosas bien, que no las hacía. Benny hizo lo que tenía que hacer, pero yo no me había explicado bien. Mierda. Y yo he estado estos días con poco tiempo y poca energía mental como para poder hacerlo en condiciones. Entonces, pues claro, a mí si me preguntas qué instituto, yo lo que tengo que saltarme es directamente una universidad. Sin ánimo de lucro, ¿no? ¿Tú qué prefieres? Dale caña. Entonces, claro, yo tengo la Universidad Invisible como centro al que me hubiese gustado ir. Que, para quienes no lo conozcáis, está situada en la ciudad de Ankh-Morpork. ¿Puedes decirlo otra vez, por favor? Ankh-Morpork. Ankh-Morpork. Madre mía. Lo he dicho bien, ¿no? No sé cómo se dice. Morpork. La verdad, yo solo lo he leído y nunca... Sí. Eso no es de por ahí por donde tú vienes, Benny. De Morpork. Eso es. Y es el principal centro de estudios mágicos del mundo disco. Es una... Pues, del mundo de mundo disco. Siempre me pregunto, ¿el mundo disco de quién? ¿De los Who? ¿O de... Ojalá. No, es porque el mundo es el mundo es un disco. El mundo es un disco. Que está sobre... Sobre un cuatro disco de alguien. El mundo es un disco, es un... No es un disco de los Chichos. Es un disco, ¿no? Un disco... eso que dicen que la Tierra es plana. En este caso tienen razón. Y ese mundo se llama así por ello. Y se llama así por ello. Correcto. Y es un disco que está situado sobre cuatro elefantes que están situados en la espalda de una gran tortuga que viaja a través del espacio. Vale, vale. Eso y lo he visto en una camiseta. La tortuga se llama Atuin. Y esto es un mundo de fantasía, pues, fantasía mágica de capa y espada, con un trasfondo... de mucha sátira, mucha ironía, mucha reflexión sobre el mundo actual, pero tratado siempre desde el humor. Y son libros que te lo puedes pasar a un crío, se los va a pasar piba, o son de aventura de capa y espada, y te los lees tú y te lo vas a pasar bien porque están muy bien escritos, pero aparte vas a ver que te estás metiendo pullitas constantemente a el tejido social, a la industria del cine, a los supermercados que aparecen por todos los lados y lo llenan todo de carritos de la compra, a los impuestos, al gobierno. Es, para mí es cuando también cuando alguien me dice, no, los magos no sé qué, Mundo Disco. O sea, encima tienes un personaje como Rhys Wynne, que es el tío más patoso del mundo, pero mola más que Harry Potter, y esos libros que yo siempre recomiendo leer. Y entonces, pues bueno, en una de las ciudades, la ciudad principal, que es Ankh Morpork, está la Universidad Invisible, que como digo, es el principal centro de estudios mágicos, cuyo lema es Nunc it vides, nunc ne vides, que significa ahora lo ves, ahora no lo ves. Mira. Y esto es debido a que, debido a la alta a los altos niveles de magia que hay en el lugar, es un sitio extraño y cambiante, en el que incluso no puedes hacerte un mapa de un día para otro, porque es que de un día para otro, joder, cambia menudo, de menuda tralla de sitio, ¿no? Decir, joder, tío, que yo tengo puesto una mierda. Ya, hay, claro, es que él quiere ir ahí porque está puto loco. Sí, en el que, por ejemplo, hay habitaciones recursivas. Tú entras en una habitación y te conduce a otra habitación, que te conduce a otra habitación, que lo mismo te conduce a una habitación que está dentro de una de las habitaciones que ya has estado antes, lo cual es muy jodido si quieres hacer una conga, porque lo claro. mismo te cruzas en medio de las habitaciones. Tiene fuerzas habitaciones en las que las fuerzas gravitacionales van girando según va pasando el sol. ¿Por qué? Porque sí. Lugares geométricamente irreales, al más puro estilo M.C. Escher, como puede ser la biblioteca, cuyo encargado además es un orangután. No le llaméis mono, por Dios, nunca, jamás. No le digáis que es un mono, no. Le sienta muy mal. Y donde los libros están encadenados, pero los libros no están encadenados para que no te los lleves. Están encadenados para que no te ataquen. Vale. Para que no se vayan. Para que no se vayan. Para claro. que no se vayan, que es lo que le pasó a Rhys Wynne. Rhys Wynne es un mago que no es que sea muy poderoso, es que es muy inútil. Es lo que vendría a ser un mago de nivel cero. Es un mago que no ha aprobado el primer curso de magia, pero que le ha tocado un libro. Le ha tocado el libro que contenía el octavo, el hechizo más poderoso de todo el Mundo Disco. Y entonces. Ahí está, y los animales, por ejemplo, también es un sitio tan mágico y tan cargado que las colonias de animales que habitan ahí son extremadamente inteligentes. Los colos hablan y las hormigas forman parte del ordenador, digamos, cuántico, digamos, máquina de Ruth Goldberg que hay en la biblioteca, en la universidad. Tiene pinta de ser interesante de todas formas. Muy mágico. Y tú claro. le dices, no, yo es que quiero ir a Hogwarts. Pues te va a aburrir. A ver, pues es que voy a ver los horrocruxes. Ya, pues mira lo que tienes aquí. Puni, ¿dónde te hubiera gustado cursar tus estudios de instituto? Uf, pues yo es que soy poco de que me hubiera gustado algo así. Pero puestos a elegir, yo me he criado mucho viendo el instituto de Chicho Terremoto. Hostia, tío. Y yo creo que ahí me lo hubiera pasado bien. Con Chicho, era un obseso de las bragas. Con Chicho Terremoto, como colega. Y es también muy de institutos. Y así como he echado de menos de la lista, me he acordado mucho de cuando hemos estado hablando de películas 80 y cosas en instituto, de Regreso al Futuro y sus escenas del baile. Sin ser unas películas que estén en instituto, totalmente Regreso al Futuro tiene una parte muy importante de eso, del baile, de ir a clase, del bullying. Y por supuesto otra también. Eso es Regreso al Futuro. Y en otra ya donde ya sí que daría clases, por supuesto que también hay mucho que ver de colegio, sí, instituto. Naruto es prácticamente, o sea, esa gente va a clase y sale con poderes siendo ninja. Pues eso para mí ya lo más de lo más. Tío, Naruto, mira que es obvia, pero no se me había ocurrido, ¿eh? Pues pero Naruto, es que... son unos chavales yendo a clase prácticamente. Pero... Y ahora está My Hero Academy, que yo no la he visto, pero que era de lo mismo. Claro, increíble. Tenemos un apartado de manga ahora un poquito más adelante, si llegamos, porque... Yo Naruto no lo había considerado porque, a ver, si son niños de esa edad, pero no sale tanto el colegio. Hombre, igual no tienen edad de mojar, pero sí de hacerte un cafún. ¿Qué es un cafún? ¿Cómo se llamaba? Catón, el de fuego. Catón. Elemento fuego, catón. Ah, vale, vale, que no es ningún sinónimo de paja no, ni no, nada. No, hombre. No. Vale. Pajón, sí. Lady Pajón. Pajón. ADN no jutsu. Bueno. ¿Y tú, yo? ¿A qué gustado? Joder, yo qué sé, ¿a qué instituto me hubiera gustado ir? Ah, mira, te lo voy a decir. O sea, ya lo he pillado. A Angel Valley, al de los Power Rangers. Oh, ¿sabes? ¡Oh! Vamos a hablar de ellos ahora, a continuación, que tenemos un apartado de series. ¿A cuál has dicho? Angel Valley se llamaba, ¿no? Ni idea. ¿No era algo sí, como...? Sí, sí, era... ¿No era algo como relacionado con la playa o algo por el estilo? California, no sé qué. Hombre, era una California ficticia. Entiendo que era y se llamaba Angel Drive. Buah, buenísimo. Angel Drive. Entonces esos nombres me flipan, tío. Son como sitios en los que en realidad uno que quisiera estar. Qué jodido. Sí, bueno, pero que tiraban ahí, ¿no? Tiraban una ficha al aire y decían, venga, a ver qué sale. Angel Drive, venga, cojonudo. Angel Group. Angel Groove, mira, ¿ves? Algo así era. Si es que... Pero la mayoría de sitios recónditos de Estados Unidos tienen nombres así. Claro. Cerrando el bloque, a mí me hubiera gustado ir a la academia del Dr. Xavier para jóvenes talentos. Joder, qué buena, claro, no lo había pensado. Esa... También. Esa mola. La hemos visto en las películas, porque realmente cuando éramos de la edad de ir al instituto estaban poniendo lo de X-Men, la serie de animación en la televisión, que es un serión, por cierto, a pesar de que la animación ha envejecido muy mal. Sí, pero está muy bien esa serie. Sí. Me gusta mucho. Por lo visto está bastante cerca de los cómics, ¿no? A ver, la verdad es que... No sí, tengo... ahora van a hacer una nueva temporada de la animación. O sea. De los de aquella época. A ver, no, pero es que es Marvel. Tienes 17 líneas, 17 universos paralelos. Ya. De qué, bueno, pues sí. Yo creo que la serie de Spider-Man y de X-Men de esa época era de lo mejor. Y la de Batman era muy buena. La animación era penosa en ambas. Pero tanto la de Spider-Man como. Y creo que son bastante más o menos fieles a los cánones, ¿no? Era animación mediocre del momento. De hecho, en X-Men. Mal, pero... Yo creo que eran fieles hasta el punto de representarte alguna cosa o contarte alguna cosa que, como tú no tenías contexto de otra. Otras cosas y decías, ah, pues bueno, como cuando te claro, mejor sí, no, no, Marvel no, algo demasiado, eso, ¿eh? Que decías, no sé de qué coño va esto. Había un par de episodios dedicados a la movida esta de Días del Futuro Pasado que te dejaban loquísimo, claro, no te porque no tenían nada. Una cronología. Sí, eso sí, de repente sí. Aparecían dos capítulos seguidos que iban de lo mismo, pero decías tú, pero mierda, que me he perdido todo, ¿sabes? Exactamente. Era maravilloso. Serie sobre institutos ha habido a porrillo. Estamos escuchando la banda sonora de DOC, que empezó en 2003 y acabó en 2007. Y ha habido pues tanto extranjeras como nacionales promoviendo muchos productos de este tipo durante la época de los 90 y los años 2000, que causaron estragos en la juventud del momento, hasta el límite de retratar una sociedad totalmente ficticia, reflejo de lo que unos guionistas cuarentones creían que estaba pasando en los institutos de sus hijos. Si bien era un despropósito, no dejaron de aparecer excelentes programas absorbe almas que te dejaban el culo pegado al asiento como pegado con superglue. Podemos empezar hablando de Salvados por la Campana en año 1982. Salvados por la Campana, que no sé si lo veo. Siempre que Stitch acabó siendo. Screech. Stitch. Acabó siendo actor porno e inventor de su propia técnica o algo así. Dustin Diamond. Algo así me suena. Dustin Diamond, que tiene todo el nombre de jugador de fútbol de Oliver y Benji. Ponían los nombres aquí en Europa, ¿sabéis? Madre mía. ¿Su propia técnica de qué? Sí, sí, creo como que había inventado propio movimiento o alguna cosa así. Pero para el tumbamiento. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices, por favor? Bueno, Dustin Diamond ahora mismo está como el diamante. Duro, porque está muerto. Hostias. ¿Está creando malvas? Sí, ¿no? Sí, claro. Hace unos años. ¿Sí? No, pero eso fue en el confinamiento o algún rollo de eso, ¿no? Por ahí. Sí, está muñeco. Eso es lo que. Hay otra serie también muy entrañable que a ver si alguien se acuerda, porque esto es bastante viejuno, que se llamaba Parker Lewis Nunca Pierde, que empezó mítica en... serie que echaron por Telemadrid. Exactamente. 1994, no. Oye, espera, que Dustin Diamond llegó a dedicarse al wrestling. ¿Al wrestling? Murió el 1 de febrero de 2021, o sea, que hace... Claro, en el confinamiento. Poquino. Sí. Y murió de... Parker Lewis nunca pierde. Empezó en el año 1990, terminó en el 93, iba sobre un chaval que iba haciéndose el chulete por el instituto y tal, le pegaban cuatro collejas, tenía una grabadora con la que grababa un diario, que ponía a caldo a todo el mundo. Y que la serie era famosa por las camisas del chaval, sí. Y porque... tenía muchas introducciones y salidas de plano no habituales. Rompiendo la cuarta pared. Era rompiendo la cuarta pared y, vamos a decirlo, muy al estilo Deadpool de aparecer de golpe. Sí. Y aparecerte por un lado, aparecerte por debajo de la... entrando en escena, en imagen por debajo. Claro, claro, haciendo el comentario. Apareciendo como de medio lado para hacer el comentario y volver a esconderse. Claro. Y es lo que le hizo la serie un poco distinta, pero luego tampoco... No ha tenido mucha repercusión. A ver, lo que decía es que no es que fuera el inventor, pero el concepto de Dirty Sánchez se hizo famoso por Dustin, ¿no? Ay. Dirty Sánchez, también conocido con otros nombres como Stinky Hitler, es una práctica sexual de carácter coprófilo consistente en manchar con heces encima del labio superior de la pareja. No. Normalmente tras haber tenido sexo anal, de tal forma que se asemeje a un bigote. ¡No! ¡No, por ¡Padre! Favor! Pues él, mi primer programa. Este hombre es el que lo popularizó. Este sí que hizo un salvado por la campana. Dios. Dustin Diamond hizo, popularizó el Dirty Sánchez. Tú busca inventor de Dirty Sánchez. Y ya verás cómo te sale Dustin Diamond por algún lado. Increíble. ¿Qué programa? ¿Y cómo era lo otro? Stinky Hitler. También conocido como Stinky Hitler, porque como le dejas como un bigote. Es que... Claro, el bigotillo de Hitler horroroso, claro, Stinky Hitler. De popó, de pupú. O Dirty Sánchez. Dirty Sánchez me mola más. Sí, Dirty Sánchez suena. Dirty Sánchez por el rollo, será por el rollo mexicano, por el bigote mexicano. El claro. Me gusta mexicano. Como mote, me llaman Dirty Sánchez, papá. Vamos a ver. Luego, Dirty Sánchez fue una. Una serie, por llamarlo de alguna forma, yo creo que sigue serie. ¿Que fue una serie, Waz? ¿De qué? De imitadores de Jackass. Ah, sí, joder, macho. Pensé que era una trilogía que te habías visto. ¿Tú buscas Dirty Sánchez en YouTube? No lo voy a buscar. Ni en X-Hamster, ni en X-Videos. En otros sitios que no fuesen YouTube es más probable que os salgan cosas de Dustin Diamond. Lo he buscado en Google y me arrepiento. Bueno, volvamos, por favor. Volvamos a las series, por favor. Tenemos los Power Rangers, que yo mencionado antes, que es empezó en 1993 y yo creo que hasta los días de hoy se siguen dando los capítulos. Bueno. Sí, bueno, porque... han hecho el reencuentro este, ¿no? Sí, sí, eso lo vi, tío. Y... ¿Por qué le he visto eso? Es que ni siquiera... O sea, y vamos a ver no el... Esta la pusieron el año pasado en Cutre... La película la pusieron el año pasado en Cutrecon. Y la sala estaba a reventar. Es que los Power Rangers... Es que escucha la película de Power Rangers es un peliculón que ni te lo crees, ¿eh? La primera. Sí. A mí lo que me encanta es el tráiler falso ese que se hizo. La original es una película. Y la historia que hay de gente muerta a catanazos entre sus actores, entre el Power Ranger verde. Impresionante. Hostia, de hecho, murió hace poco el Power Ranger verde, ¿no? Sí. Creo que sí. Jason, sí, también. No sé qué. Ese tipo no sí. Es tan impresionante. No, no me acuerdo. Pero también inventó su propia técnica de lucha, tío. Sí. Era artista marcial. Sí. Era un... No se llamaba Dirty Sánchez, pero el artista claro, marcial. Claro, claro. O sea, cada cual con lo suyo. He compartido por claro, el canal un Dirty Sánchez para que todos tengáis... Sí, no, yo no quiero verlo. Ojalá tu hermano viéndolo al lado de tus padres ahora mismo, ¿sabes? y mi sobrina. ¿Sabes? Papá, eso que tu sobrina con el móvil, ¿eh? En plan de... Toma, cariño, ha mandado el tío. Un rato. Y de repente, rash, Dirty Sánchez. ¡Wow! Chaval. No te lo esperabas esto, ¿eh? Claro, tenemos, la niña flipando ahí. Tío, tenemos Sensación de Vivir, que es una serie que lo petó muchísimo y además aquí está la cabecera. Dale, Guad. Yo siempre he pensado que había tremendo incesto entre Brandon y Brenda. No me censuréis. Para acompañarte. verdad, ¿eh? Yo creo que había tensión sexual entre esos dos hermanos. No me saco Dirty Sánchez de la cabeza. ¿Hubo Dirty Sánchez entre Brandon y Brenda? Suena... Eso sí que fue sensación de vivir. Son dos nombres de la zona redneck de Estados Unidos, con lo cual no descartes, Puni, no descartes. Te digo una cosa, los padres no se rompieron la cabeza. Al niño Brandon y a ella Brenda. Maravilloso. Eso. Hombre, vaya. Y con el tercero Brendan. No recuerdo nada de esa serie. Y duró, tío, lo estoy viendo aquí. No es que tenga una memoria brutal. No, 20 años, sí, sí. De 1990 al año 2000. Yo también me quedé alucinado, pero es que yo creo que fue de estas series que luego, como a mitad de las temporadas, ya los que terminan ya no tienen nada que ver con los que empezaron. Y... No, pero también es que es una serie que nos pilló. También la podéis ver en Pluto TV. Esa y Melrose Place. No nos paga Pluto TV. A nosotros, tanto las dos, nos pillaron demasiado jóvenes para la serie. ¿En el 90? En el 90. En España se empezaría a poner en el 94. No, 90. No, en el 90. Son datos de aquí, de España. Es emisión sí, sí. En España en el 90. Pero yo en el 90 tenía 8 años. Ya. Y pero, creo que de los presentes soy el mayor. Pero por eso, por lo que lo cual, no tenemos recuerdos de esto, dice. Ya, no porque no tengamos recuerdos, sino porque no era el público, no era la serie que vimos. Pero yo sí me acuerdo de verla un montón de veces, tío. Si aquí han repuesto y puesto sí, todo pero, mil pero veces. Sí, pero ya no por reposiciones, porque, a ver, luego depende de lo que hayas seguido viendo y lo mismo te ha llamado la atención. Pero esto o no. causó. O sea, la gente vibraba con este rollo. Sí, en las revistas y todas estas movidas, como era una locura. Como estaba media España loca con Twin Peaks y muchos de. Y nosotros no la vimos en ese momento. Seguramente. Porque yo no recuerdo haber visto. Yo no recuerdo. David Lynch, hombre, te ponían Twin Peaks y la veías con V. Yo no la veía, de hecho a mí por eso me daba miedo, porque me mandaban a dormir y yo solo oía la puta música. Decía, qué mierda tendrá claro, que ser. Claro, pero eso me da miedo la música de Twin Peaks, pero ni eso, la he visto ni me interesa. Por eso digo que no la vimos en ese momento. Claro, pero mi hermano, por ejemplo, que es un poco más mayor que tú, sí la veía. Claro, pero porque él ya estaba en el público objetivo de la serie. Nosotros, en el 90, ¿qué serie queríamos ver a la...? Yo tenía 5 años. Claro, yo tenía 5 años en el 90. ¿Eh? Igual. Irme a dormir. Yo en aquella época, a mí, después de cenar, me ponía cualquier gilipolle, veía media hora y me decían a la cama. Pues en la lista tenemos también las gemelas de Sweet Valley, que empezó en 1994, terminó en 1998. No sé si... Ni puta idea. Tampoco, o sea, la he visto. Conozco el nombre, sí, de qué va. Sí. No quiera Dios. Era un rollo entre niñas bien, por lo que he estado viendo, tal, pues amoríos y cosas de estas. También tengo apuntado aquí The OC, que esta sí la he visto porque a mi hermana le flipaba y la he visto alguna vez para rajar. Que era pues amarillas entre niños pijos y eso, pues sus cosas de gente blanca de verdad, no como nosotros, tío. Esos son los blancos respetables, supongo. Pues The OC empezó en 2003, terminó en 2007 y viene Buffy Cazavampiros en 1993. Esa sí que es buenísima. Claro, sí. La puerta del infierno estaba en el instituto, no podía pasarle más desgracias a esa gente. Y luego Buffy, que empieza clavando estacas a los vampiros y luego los vampiros le clavan la estaca a ella. Es una serie muy completa. Joder, macho, lo tiene todo, ¿eh? Me encanta. La recuerdo como muy divertida. Hasta el videojuego lo que me da arriba abajo, fíjate, de Play. Sí, sí, sí. Vas con Buffy ahí dando palizas. ¿Qué habrá sido de Spike, tío? De Spike, pues... Porque ese tío sí que no, sí, no lo he vuelto suena a ver que hace... nada. No, pues me suena que hace poco vi algo de él. Ah, no, creo. Para que no haya estaba visto. De borracha en un bar y vi a un chaval que se parece más a Spike y le di el coñazo haciéndole fotos del actor. Hace poco que no he visto poco nada de él. Sí, iba borracho. Pero sí, iba, yo, iba bastante no Spike. Borracho y estuve vaciando al chaval un rato. Pues. Lo último que recuerdo de él es que fuera Piccolo. ¿Era Piccolo? Era Piccolo en la película de Bola de Dragón. En la cosa de esa infumable. En la Evolución. Joder, era malísima. Malísima, no hay que la vea, pero malísima. Él era Piccolo. Buffy Cazavampiros era una serie, para el que no la haya visto, la persona que no la haya visto, que haya estado metido en los últimos 20 años en una cueva, pues sobre una chica de instituto que se le encomendaba la tarea de, pues exactamente como su nombre indica, matar vampiros. Y para ello, pues se juntaba con su amiga de clase y con un, no sé, con un variado y nutrido grupo de seres sobrenaturales con los que luchaba contra los vampiros. En muchas ocasiones con erótico de resultado. Ahora no tenemos la... ¿De cuál? Estaba buscando resultado. La vida de este hombre también para deciros qué es lo que había hecho. El Spike, cosas, episodios sueltos en televisión... ¿Pero cómo se llama el tío? El tío se llama James Masters. Era también Masters, no Masters. También salía en una serie que no has puesto, en Smallville. Hombre, Smallville, también es serie de institutos y hace de, bueno, de uno de los. ¿En serio sale ahí también? Sí, sí. Si es que si tú, si le ves, no siendo caracterizado de Spike, te suena de más películas. Porque claro, tú tienes, ahora mismo tienes la mente de él con el pelo de colorado, tal. Claro. Pero el tío se dedicó a sacar algún disco de, a ver, Dragon Ball es de 2009. Este tiene, tío, que, pero cantando. No, para lanzar en las Olimpiadas. Igual tocaba la zambomba, yo qué sé. Tiene publicados 7 discos. Joder. Y después, así que tal, a Breath Factory, no sé qué mierda es esto, ¿no? O sea, que el tío tiene trasfondo y todo, ¿no? Bueno, el tío también tiene. Ha hecho bastante. A ver, en Supernatural. ¿Sí? Metal en Supernatural Chronicles. Sí. En Almacén 13, 3 episodios. Vamos, que tiene 60 años, que no los aparentaba, pero el tío tiene 60 años. Jan Spike era. O sea, Jan Spike tenía sus años, Como Jared Leto, ¿no? Le contrataron en Dragon Ball Super para poner la voz de Zamasu. Caramba. Lo mismo es el nombre americano, como yo no veo Dragon Ball Super, no tengo ni idea. En Pato Aventuras pone voz en un episodio. Bueno, pues parece que este tío tenía más trasfondo de lo que esperábamos. ¿Quién se lo iba a imaginar? En videojuegos también sigue poniendo la voz de Zamasu y cosas así. Ahora está más haciendo en series que otra cosa. Sí. Este las series que nos quedan en la lista ya son bastante más modernas. Yo creo que estas no las hemos visto ninguno. O si la habéis visto, me lo decís. Gossip Girl. No la he visto. De 2007 a 2012, ¿no? ¿Alguien? No, pero no. Sí, es una serie famosilla. Skins sí la he visto. 2007 o 2013. Es que el Skins, cada temporada es de gente, de personajes diferentes. Yo vi la primera temporada así. Yo me acuerdo de verla cuando estaba lo de Series Junkies. Y ahí veías lo que se pudiera descargar, que se pudiera ver, a saco. Y me acuerdo de verla y que era pues adolescentes londinenses con problemitas en sus cabezas. Pues como tiene que ser la gente en Londres. Tenemos la siguiente es Yellow Jacket, que empezó en el año 2021. ¿La habéis visto alguno? No. Esa sí la he visto. Va de una clase de instituto que van en un avión. El avión se piña y se quedan atrapados. Un grupo de chicas se quedan atrapadas como en una montaña inexpugnable. Y se tienen que quedar ahí porque realmente no encuentran una forma de salir. Empiezan a pasar cosas. Luego vuelven al mundo. Y siguen sus vidas, pero claro, están bien jodidas por todo lo que ocurrió allí. Está bastante interesante. Son rollo los. Son uruguayas y se comen unas a otras. Y son del equipo de rugby. No. Entonces, no son uruguayas. Entonces es el señor de las moscas. Hombre, yo qué sé. A mí me está gustando bastante. Esa sí la estoy viendo, la llevo al día y además salen buenas actrices. Sale la actriz que hacía de Miércoles original. ¿Cómo se llamaba? ¿Cristina Ricci? Cristina Ricci. Cristina Ricci, sí. Sale Cristina Ricci haciendo además un personaje maravillosamente. Todo lo que haga esa mujer está bien hecho. Sí, desde luego. Y sale la. Dirty Sánchez. La acción Dirty Sánchez con. ¡Basta! Ya se ha ido a la mierda el programa, ¿no? No sabía dónde el programa venía, ya es sobre Dirty Sánchez. Como no el sobre Dirty Sánchez. ¿En qué series hemos podido ver un Dirty Sánchez? Ya no va sobre cosas de colegio e instituto. Claro. En American Pie seguro. Ahí hay un Dirty Sánchez como una tarta, ¿no? Dios. Sugar Sánchez. La última de la lista. Miércoles. Es miércoles. Del año 2022, que ¿la habéis visto? Hombre, sí, está muy bien hecha y además pues ha dado su top la serie. Yo no la he visto, pero he visto a Gina Ortega, se llama, ¿no? Sí, pues la serie está muy bien. Gina Ortega es muy maja haciendo de Miércoles. Cristina Ricci también sale y también más maja un poco de lo que hace. Sí. Está bien hecho. Uh-huh. Y pues mira, los que os guste Harry Potter tienen muchos toques prestados de Harry Potter. Uh-huh. Prestados, copiados, como lo queréis ver. Yo lo veo más como un. A mí no me ha gustado nada. Me ha parecido un rollo. Pues a mí sí me ha gustado. Me parece que como en todo se pasa de sus cosas de pijotería. Pero bueno, sí, sí me gusta. Me ha parecido como aburrida, tío. No he encontrado realmente algo que haya dicho. Joder, quiero sentarme aquí y ver el siguiente episodio. Ah, pues no, a mí sí me consiguió enganchar. Como toda la peña en el instituto es como rara, medio mágica, sí. Tal. Sí que, están los normies Claro. Ahí sí es muy, muy Harry Potter. ¿Tú tampoco? Sí. ¿Esa la has visto, Watt? No tengo Netflix. Ya no nos patrocinan. No. Yo tengo Netflix, pero no. Guad no navega bajo banderas negras. Como puedes comprobar, prefiero gastar el tiempo en videojuegos por el tema. Absolutamente comprensible, claro. Tenemos un. Aquí lo que te has dejado, diría, es Sabrina Cosas de Bruja, por ejemplo. No la he puesto, pero sé que tiene que ver porque, claro, la chica está en un internado, ¿no? Algo así. Sí, algo parecido. Colegio, tiene no, sus cosas, sí, de, sí, sus problemitas de instituto. Vamos, como muchas que obviamente se quedan en el tintero y fuera. Esa sí la vi y no estaba mal, pero como que pecaba de moñas muchas veces. Sí, es como que quiere que todo sea muy satánico, pero luego satánico Wenry, ¿sabes? En plan, no... o sea, si nos queréis vender que sois satánicas, pues tenéis que hacer ciertas cosas. Claro, cosas malas, gente. Pero bueno. Y sí, como ibas a comentar, aquí tenemos un par de bolas extras. Sí. Podemos primero comentar las series españolas. Las series españolas. ¿Tenemos alguna música por ahí? Sí, música de suicidio. Tenemos un clásico. Un clásico. Ten en cuenta que todas estas mierdas las veíamos cuando en la época. Yo no he intentado ponerme al salir de clase, que empezó en 1997 y acabó en 2002. Tenemos un clásico. Al salir de clase la veía cuando llegaba de instituto mientras hacía la comida. La veía al salir de clase. Eso es. Qué fuerte. Qué fuerte. Tremendo. Ni que lo hubiesen hecho pensando a propósito en ¿a qué hora vamos a poner esto? Pues cuando salgan de clase, al salir de clase. Dios mío. Dale, Guaz. Y como decimos, tenemos un clásico. Este era el indicativo de apagar la tele. Cuando nadie lo esperaba, como esa palabra que estremecía mi razón, desde la otra orilla del río que nos separa, cruzaste nadando a prestarme el corazón, te has ganado a pulso siempre. Me gustaba ver al colegio Azcona. ¿A ti te molaba? Es que yo las confundo mucho. ¿Cuál era esta? O sea, esta era la de la que empezaba Kimi Valle, efectivamente. Eso es. Estaba Concha Velasco antes de hacerse pis encima, que era la dueña de la serie, de la directora, la Concha Velasco. No. Sí, que era dueña Concha Velasco de esto, productora no sé cómo vida. Aquí Concha Velasco está detrás de todo, que lo he visto hace poco. Hay una barra muy conocida de Flux. Me hace más gracia porque empieza Concha Velasco con... No sé si tiene... Tiene dos hijas, ¿vale? Una está como de como de bibliotecario, no sé qué, sí. Pero hay otra que está como alumna. Y está el marido, que es el director del colegio. Y llega una temporada que se van y dejan a las hijas ahí, pero luego es que hay un momento que se queda la otra sola. O sea, se van todos para Argentina, van, vienen. O sea, hay un descontrol ahí con Chavelasco, con la familia. Pero sí, esta es la de Kimi y Valle. Y la de salir de clase eran los de la banda del bate. Que pasaban cosas mazo de chungas en el instituto. Eso sí que tenía en la boca del infierno ahí metido. No, yo creo que no, ¿eh? Hombre, ya te digo. Era compañeros la de Kimi Valle. Kimi Valle es compañeros. Sí, compañeros. Al salir de clase, compañeros es lo que habéis puesto la música. Sí. Y al salir de clase eran los de la banda del bate. Pero a ver, estaba Carlota. No, pero los de Santa Justa Clan, ¿de dónde salen? ¿Eh? ¿Los de Santa Justa Clan de dónde son? Santa Justa Clan. De los Serrano. Santa Justa Clan son los Serrano. No es eso, no es lo mismo. Madre mía, Tete. Los de Tete. Hay una barra muy conocida de folclóricos que dice... No he consumido nunca estas mierdas. Normal. Santa Justa Clan. Hay una barra muy conocida de folclóricos que dice... Mientras vosotros os la peleabais con Valle, yo con Monserrat... ¡Con Valle, yo con Monserrat Caballé! Siempre me ha parecido una barra cojonuda, la verdad. Esa canción... Tan maravillosa. Tenemos también El Internado, que empezó en 2007 y acabó en 2013. No, de eso sí que no he visto. Cero. Al Internado cero. Sí le di. En su momento sí le di. ¿Y qué tal? Sí, porque a mí ese rollito del cine de terror, pues a ver, al principio hablaba de Suspiria y de Fenómena, que son dos mitos del cine de terror sobrenatural y más y películas en ese ambiente. Y Internado empezó relativamente bien. A ver, también tenía un público. Pretendía tener el público ya objetivo tirando para los jóvenes. No buscaba un gran terror. Pero bueno, y ha creado nostalgia hasta el punto de que le han hecho un remake contando con parte del reparto original. Entonces, pues oye. Pues ya te digo, ¿no? ¿Lo viste tú? Sí, tú. Empezó muy bien porque tenía un trasfondo que incluso durante mucho tiempo se decía que era Lovecraftiano. ¿Cómo? Que luego dejé el internado. Sí. Seguramente sí, jugaban con eso. Era, ¿no? El rollo ese, sí. Sí, si él la ha visto, así será. Y es eso, las dos yo creo que son las dos. La primera temporada está bien y al menos a mi gusto, la cosa va decayendo con las cuatro temporadas originales, que yo creo que vi tres. Joder, tío, sí que te las mamado bien. La vi en el momento, no he vuelto a verla tampoco. O sea, lo reconozco. Pero yo sí que era una serie que me gustaba bastante en aquel momento. Hostia. Tenemos para cerrar la parte de estas series españolas de institutos, Física o Química, que empezó en 2008 y acabó en 2011, que tampoco vi nunca. Cero. Nada. Nada. Nada. Y comentar también que, como algo que existe, porque yo creo que tampoco hemos visto nada más allá de los carteles, que existe Élite. Tampoco, nada. Serie muchacho follando, eso sí que es una ficción. Eso es vida, pero, bueno, es una serie de niños en el colegio, de niños españoles en el colegio, niños pijos. En un colegio ultra pijo, haciendo cosas de pijos. ¿Qué hacen los pijos? Follar y dar por culo. Pues ya está. En todas estas series es que tienen un poco esa fórmula, ¿no? Claro. O sea, realmente lo que quiere ver la gente es carnaza adolescente, zumbando como conejos y teniendo algún tipo de subtrama medio interesante o medio seguible, ¿no? Y luego, pues eso, todo. Hombres, mujeres y viceversa, pero con guión. Pero correcto. Guión, espérate. Y luego también tenemos que hablar, por ejemplo, de videojuegos. Que hay un gran. No hay muchos, pero. Hombre, pues espero que digas el clásico. Efectivamente, ese lo voy a nombrar, pero más clásico, que vosotros no creo que los hayáis jugado, son School Days y Back to School, que son ya de la que son de la época de los Spectrum. Joder, chaval. En los que tú tenías que hacer tus. Tenías que asistir a clase, tenías que. Era una lista lateral. Un videojuego de ir a clase, menudo genio, ¿quién se le ocurrió? No, pero era muy parecido al que quiere punir el que quiere punir que nombre, que es el Bully. No, yo decía el Rival Schools de Capcom. Yo creo que más clásico que el Rival Schools. Bueno, pues para mí más clásico. Gente en instituto dándose de toñinas, pero sí, el Bully es medio clásico. Pero bueno, era más como el Bully, prácticamente. Era algo de ese estilo, pero en una vista que nos podría recordar a 13 Rue del Percebe, dadas las limitaciones técnicas que había en aquel entonces de los Spectrum, Amstrad, CPCs y ordenadores de, creo que eran 8 bits, que siempre me confundo. Ya te digo. Podemos comentar también que hay videojuegos de BBC Badger. ¡Ostras! Ah, sí, sí, lo he visto, tío. Es el videojuego. Sí, es verdad. Es el videojuego de Bill and Badger. Es un juego de Super Nintendo de que se puede jugar a dobles. Transcurre íntegramente, prácticamente. Casi tiene un control de mierda o algo por el estilo. Es una sencillo. Mierda. Y luego, y ahí, por ahí había también una serie de videojuegos como minijuegos de quemar hormigas y tal que salieron más adelante en la época de Windows. Comentar, por ejemplo, los dos juegos relativamente míticos de algo que son no son institutos, colegios y tal, pero son academias, como son el. Los vale. ¿Eh? Nos vale. Nos vale, que son las academias de Star Trek. Los Starfleet Academy. Madre mía. Y el Klingon Academy. Esto sí que es hilar fino, tío. No, son academias. Ahí están los juegos de Harry Potter, que no solo existe el Hogwarts Legacy. O sea, Harry Potter, creo que cuando lo estuve mirando, creo que son como 15 juegos de Harry Potter en todas las plataformas. O sea, porque empezó también cuando las primeras. Hombre, eso es una mina de oro, ¿no? Están los Lego. Juegos propios como Harry Potter de Play 1, creo que son. O sea. Que obviamente siendo de Play 1 te puedes imaginar a día de hoy cómo se ven. Y luego podemos incluso llegar a juegos de gestión de centros educativos. Como que están en el School Tycoon o uno muy famoso ya últimamente que es el Two Point Campus, que es la secuela del Two Point Hospital, que es muy divertido, como los CEM Hospital que había antiguamente. Sí, al del hospital buenas horas he hecho yo. Pues del CEM Hospital se evoluciona, por decirlo así, creo que es de un estudio totalmente distinto, pero en el mismo rollo tienes el Two Point Hospital y de ahí han hecho varios, tienes también uno de una cárcel y no sé qué, y tienes uno de un campus universitario con las asignaturas locas. ¿Eso de qué consola? Creo que está en múltiples consolas, pero sobre todo de gestión de una cárcel, como el CTDP humano, que hay uno. Joder, chaval. Una película de CTDP humano que es en una cárcel. Sin entrar en todas las categorías de deporte americano, la NCAA, que ahí obviamente tienes de atletismo, de fútbol americano, de baloncesto, de béisbol, de todos los deportes universitarios y de college americanos. Y luego. Que es con lo que para hilar con la última parte que nos queda de estas series, son los juegos japoneses, que no voy a nombrar ninguno. Pero antes de ir a eso, vamos con la pregunta clave de este programa. Vamos a hablar de nuestro peor día de colegio. Wad, ¿por qué no nos cuentas cuál fue tu peor día de instituto? ¿Por qué lo fue? Juan, no, no, es que no me acuerdo ya de... Tira el balón fuera de forma... En su propio programa, Efectivamente. Efectivamente, y no tiro el micro porque luego lo tengo que recoger. Funi, ¿te atreves? Uf, pues ahora mismo, o sea, en mente, pues no sé, a lo mejor el día que me expulsaron del instituto, pues fue mal día, pero recuerdo mucho peor cualquiera de los que hubiera que hacer el puto test de Cooper, que lo odiaba, aunque me molaba porque lo hacíamos en dos grupos, y entonces yo siempre me ponía para hacerlo en el primer grupo. Así, cuando le tocaba a los del segundo, como ellos no te habían hecho nada, pero los del segundo, cuando el test de Cooper acababa reventado en el suelo, ¿no? Aprovechamos para putear a los que habían tenido el test de Cooper y nosotros estábamos todos recuperados y les dábamos palizas, puñaladitas entre colegas. Sin que, porque era gracioso que se quedaban tan muñecos que no se podían defender. Y bueno, un poco de tragicomedia en el instituto. Siempre. ¿Yo-yo? Yo hace un rato que ha dicho que le despidamos entre las sombras, que se tenía que ir. Ah, o sea que yo está apagado fuera de cobertura ahora mismo. Pues entonces creo que no tengo escapatoria, tendré que hablar de... Tendrías que hablar de tu peor día. Además, es tu primer día, tienes que presentarte ante nosotros y ante el público. O sea, mira, yo te puedo hablar de un día malo del instituto de Yo-Yo, porque he ido a muchos institutos. Aprovechando que no está... Y uno podría ser... Pues me acuerdo que cuando estábamos estudiando fotografía, estábamos en el laboratorio de imagen, y... Joder, es que eso te puedo contar de Yo-Yo, pues voy a... Desde una vez, estando haciendo como que conducía con la palanca de la ampliadora para las fotos, como que conducía un coche, giro para la derecha y está el profesor mirándole fijamente y el cabrón hizo el sonido de cerrar el coche y todo, a una vez que dije una movida, dijo el profesor, ¿quién ha sido? Y dije, ha sido Sergio. Y él, como estaba todo empanado, pues le cayó toda la bronca y no se enteró ni de que le había hecho yo el barro encima. De estar el tío todo fumado en clase con las manos apoyadas sobre la mesa y que le estuvieran diciendo desde el fondo, tócala otra vez, Sam, tócala otra vez, Sam. Muy buenas. Una vez que estuvo bailando con los termómetros también en la oscuridad, por los termómetros en la otra imagen, al estar oscuras se veían fluorescentes. Y también le pillaron. Dijeron, ese debe ser por lo menos portero. Entonces... No sé si serán sus peores días de instituto, pero te puedo decir. Lástima, unas lástima. Cuantas malas experiencias que. Lástima que no esté para defender. Ha tenido el poder, por eso aprovecho. Para decir todas las suyas. Mi peor día de instituto. Bueno. ¿Voy a contar esto en la radio? No. ¿Su podcast? No, claro, eso es lo que te decía. No, no en la radio exactamente. Pero tú mismo has hecho la pregunta, o sea, Coquina. Es que cuando has, iba a contar una, pero yo creo que cuando has dicho lo de el día que me expulsaron, a mí me expulsaron unas cuantas veces del instituto, y puede que la peor de esas fuera cuando yo estaba haciendo notitas con una compañera de cachondeo, y en una de esas el profesor nos interceptó la notita. Y te obligó a leerla en voz alta. No. No, no. Eso es un clásico de profesores haciendo bullying. No lo hizo porque... Profesores inventando el bullying. Era un rap dedicado a él. Donde lo ponía a caer de un burro. Entonces no me hizo leerla. Hubiera estado graciosísimo de clase. Y que se lo rapearas y todo. cosa que me dio... No sé por qué me dio tanta vergüenza, porque en realidad era una cosa de que me están censurando, tío. el Baltonic de la época. Hostia. Y me echaron, tío, por hacerle un rap al profesor de historia. No sé, igual debería contar la que tenía pensada, mejor no. Estaría genial que tuvieras aún ese rap o algo. Era muy malo, no sabía rapear en aquel momento, ahora no es como ahora. No que como soy, ahora, claro. Claro, ahora soy Snoop Dogg, chaval. vamos a ir a la siguiente parte que ya sabéis que los japoneses, son los amos del mundo, que parece ser que son el ombligo del mundo, de la cultura, por lo y menos que les en pasen este país. Cosas. O sea, es verdad que a los japoneses les pasa un montón de cosas siempre tipo colegio, instituto. Claro, en los institutos están obsesionados con eso. Sí, ¿quién sabe por qué? O sea, realmente igual tiene que ver con algún tipo de reflexión zen o budista al respecto de la profundidad o de la superficialidad con la que se enfrenta la vida en esos momentos. O quizás sea que los japoneses son en gran parte una pandilla de viejos verdes que solo quieren echarle un ojo a lo que hay bajo las faldas de las jovencitas. O lo que sea. Tienen máquinas dispensadoras, o sea que sí. En cualquier caso, la producción de material audiovisual en aquel país al respecto de lo que ocurre en las aulas de enseñanza es cuanto menos muy numeroso. Hay un género manga en concreto que es el shonen, que está dirigido hacia los chavales de esa edad, y shoujo para las mujeres de esa edad, y se enfoca en jóvenes que tienen historias, sus aventuras suceden en estos sitios, en institutos, en universidades, en general, bueno. Tengo aquí apuntado Sailor Moon, que empezó en 1992. No sé si buenísima, hombre. Es maravillosa. Hombre, Princesa y la Luna, dame el poder. Yo me siento muy identificado con el señor del antifaz. Absolutamente maravillosa, sí, sí. Además tiene unos mensajes geniales. No sé si... ¿Wadlock, tú la has visto? Yo, a ver, la vi cuando era crío en aquella... En el Mantenate, que nos veíamos los dibujos de, que ponían con... A ver... Claro. Que la siguiente que pones en la lista no la veía porque esta ya sí que era más pesada, al menos para mí. Pero porque esta, la siguiente es una serie que es un ejemplo de shoujo, que es lo que estábamos diciendo, sí, para jovencitas. Es el shoujo más shoujo que hay, vamos a ver. O sea... Estamos hablando de La Familia Crece, también conocida como Marmalade Boy, que empezó en 1992 y acabó en 1995. ¿Tú la llegaste a ver? Esta no. Entre yo no, realmente con los animes bastante. Entre Marmalade Boy y Candy Candy... Wow. Uf. A mi hermana le encanta. Y está guay, es divertida, tío. Es como de enredo familiar. Es como los serranos japoneses, tío. Te lo juro, era un rollo de familias pero que se unían. Para jovencitas. Claro. O sea, tú piensas en ese punto, en el jovencito. Los serranos para jovencitas. Es que en el tema japonés, ese anime, siempre todo es jovencitas, tío. Es no, un poco... pero tiene un punto público objetivo. Chulo, sí. No de te vamos a enseñar jovencitas. Esto es lo que quieren ver las jovencitas. Esto es lo que nosotros creemos que las jovencitas quieren ver, claro. Es una historia. Tenemos también serie de Experiment Lane. Fumada padre. Que es La Fumada padre, efectivamente, y tiene lugar en un instituto. ¿Esa no la has visto? No, ni esta de hecho ni idea. Pues es bastante fumada, sí. Tenemos Battle Royale, que es del año 2000. Es un peliculón. Es un peliculón, sale de Takeshi Kitano con su cara de ladrillo, tío. Sí, aparte de que me encanta de Takeshi Kitano. Es una película, es como palos que de hablar ya, y, o sea, excusa, pim pam, flipada y a la peliculón. Y dio lugar también a su propio género de supervivencia adolescente, combatiendo por un premio, por una graduación. ¿Dónde algo he visto así. Eso? El juego de calamar, ¿no? Los juegos del hambre. Los juegos del hambre. El juego de calamar, sí, bueno. Luego, y que también llega a los videojuegos luego con el género de los Battle Royale, llamado así directamente. Claro. Claro. Sí, sin ser ella esta película, digamos, la responsable, desde luego es de alguna manera es la el gran boom. Pues hay dos películas de esto, Dios sabe cómo y por qué. Tenemos también la saga Crows Zero, que desde 2007, se empezó en 2007, son tres películas. La primera de dirigió Takeshi Miike, va de un instituto donde pues eso, hay bandas urbanas, es como... como la peli esta que ahora mismo se me ha ido el nombre. Pero a ver, siendo Takeshi Miike, Warriors. The Warriors, sí. O sea, siendo Takeshi Miike, sabemos también lo que nos vamos a pues encontrar. Eso, míticas escenas de crawler, de yo contra todos, de me da igual todo, que me revienten aquí cinco tíos mientras yo siga con mi honor intacto. Y una colección de putiasos que nos va a doler de verlo. Sí, sí, sí. Unos tíos muy... La verdad es que la primera película es muy buena. Luego las otras dos son un poquillo más flojas, pero tampoco tanto, ¿eh? La primera es cojonuda. Tengo también aquí apuntado Parasite de Maxim, que salió en 2014 y nos ha llegado hace poco aquí. No sé si os suena, de Netflix. No. Es un anime sobre... Estoy desconectado del anime. Pues ya te digo, es una historia sobre una especie de monstruo simbiótico que se mete dentro de un tipo. Y entonces es como multiforme y hay otros como él. Se dedican a atacarse unos a otros, se comen a las personas... Está curioso, la verdad. Yo lo estuve viendo y la verdad... Y tiene que ver porque es en un instituto todo donde sucede esto. Tenemos aquí Assassination Classroom de 2015. Esta sí, ¿no? Esta sé que existe, como que dice. De nombre. Que eso hay unos es. Críos que están metidos en una clase con un extraterrestre amarillo que parece un calamar, que no se le puede matar, y entonces él les reta a que le intenten matar y les enseña cosas. La conozco de nombre y de argumento, me sonaba lo que has dicho, pero no he visto... Si es que pues hay hasta pelis de acción real de esto, tío. Si es que es famosísimo. De anime en los últimos dos años he consumido poquito. Y para terminar este bloque, tengo aquí My Hero Academia 2016. Esta sí que he oído mucho hablar. De hecho, la mencioné antes porque me la... Por ejemplo, yo sí que me la recomiendo mucho. Dice que es seriote, yo aún no he visto. Está bien, a mí me gustó. Nada. sobre todo lo que es la técnica del dibujo y todo ese rollo, está muy interesante. Y nos vamos a la última pregunta, que es, ¿nos llegamos a la universidad después de estudiar en la primaria, al instituto, en Japón quizás? Nos vamos a... Nos no graduamos por fin a la universidad. Las graduaciones americanas, es que podríamos hablar de eso todo el día. Que ya se están haciendo aquí. Sí. ¿Sí? Sí. Hostia, qué chulo, ya, ¿no? Ya entre institutos, no, incluso no, yo y, creo que hasta colegios, lo de terminar y hacer alguna fiesta tipo graduación y tal, mal, se está, tío, empezando. Y en guarderías. Ya guardería me parece ridículo, pero bueno. O en primaria, muy primaria. En la universidad te puedes encontrar que en este subgénero tan divertido que estamos hablando esta tarde hay más slashers sanguinolentos y comedias pasadas de rosca. Hay carreras universitarias de dudosa salida profesional cuyos estudiantes están más ocupados en fumar porros en los descansos que en mantenerse despiertos durante la disertación del catedrático de turno. Es un sitio donde hay que estudiar duro y donde te tienes que enfrentar a fracasos estudiantiles. En muchos casos te das cuenta de que es el momento de abrir los ojos a la vida adulta. Todo regado con litros de alcohol que amenazaron en muchos momentos en sustituir la sangre de estos lechuguinos que corrían ignorantes del día que iban a tener mañana, en el cual freirían las papas de mi menú Mac gigante. Desde luego se han creado grandes obras con base en institutos salvajes y misteriosos, laboratorios de ensayo universitario, parkings de la universidad con no demasiada luz y callejones absolutamente confortables en inviernos helados. Tengo aquí apuntados algunas pelis de... Hazme alguna señal, guap, tío. No me des estos sustos. Estaba ya aquí metido con los parkings. Pues estabas muy metido en los parkings. Además, estás mirando para otro lado y he dicho, vamos a meter un susto. Estamos hablando de slasher. Toma, slash. Hay slashers por un tubo y además hay muchas historias malas, ¿sabes? Por ejemplo, tengo aquí apuntado The Faculty, en 1998, dirigida por Kevin Williamson, que no sé si la habéis visto. ¿Sí? ¿Te mola? Sí, yo esta fui... No el día del estreno, pero... ¿Fuiste a verla? Casi, fui a verla con la novia de entonces. Y prefiero acordarme de la película que de la novia. ¡Ostras! ¿Tú hasta la has visto, Puni? No. ¿No? En 1998 teníamos cosas mejores que hacer. Pero... Ah, no. ¿Robert Rodríguez era productor entonces? ¿De The Faculty? Ni idea, chico. Ahí me pillas totalmente. Es que ahora mismo al... Pero tengo apuntada aquí Society de 1989, dirigida por Brian Yuzna, que a lo mejor es así, ¿sí? ¿No? ¿Society? ¿No? Esa la he metido aquí porque me flipa. Williamson es el guionista de The Faculty, pero el director es Robert Rodríguez. ¿Ah, sí? Sí. Coño, pues tengo mal el dato. Gracias. Gracias por decírnoslo, porque realmente lo tengo apuntado mal. ¿Y este es Robert Rodríguez? Sí, sí, sí, sí. Joder, sí. La tengo que ver. Society, no sé si os acordáis, Brian Yuzna es un tío bastante siniestro, denostado por muchos, aclamado por otros. Yo estoy en la parte que le suele aclamar y ahora mismo no me acuerdo. Pero a ver, es que también he visto. Se supone que es un rollo de. Que ya no me acuerdo, tío. De hermandades universitarias que sobresalen por encima de otras. Un tío intenta meterse y entonces acaba descubriendo que los tipos se dedican al canibalismo y que montan orgías. Sí, en las cuales. Como comen. La universidad. Sí, sí, sí, hombre, pero las orgías universitarias, eso es. Sí, orgías universitarias, claro. Sí, pero ya lo de comer esa gente, pues no sé. Y como que se empiezan a fusionar unos con otros en plan viscoso y en plan. Sí, sí, sí. Eso me aguarra, tío. Es maravillosa esa película. Ya la recuerdo, sí, sí. De 1989. Pero es que es. Brian Yuzna. Claro, tío. Brian Yuzna, todo lo que os puedo decir es Brian Yuzna. Y sí, sí, sí. Ya tenemos La venganza de los novatos de 1984. Esta sí que la he visto. Dirigida por Jeff Caniew. ¿La has visto cuál? Hay dos. La venganza de los novatos. Pues solo tengo una escena en la mente, porque mira, a mí esto me pilló de muy pequeño, de uno de los novatos chingando con una, diciendo, ¿por qué los novatos folláis también? Y dice, porque no sé qué, piensan muchas cosas y los novatos solo pensamos en follar. Ese es el recuerdo que tengo. Y sé que hay otra en la que luego está uno de ellos casado con una guay y como que odia a su sobrino que viene a estudiar algo así porque es un novato. Le dicen, pero tú antes también eras un novato. Esos son los recuerdos que tengo de estas películas. Yo me acuerdo mucho del tipo de los eructos. había uno de ellos, de la hermandad esa que fundan los novatos, porque han sido rechazados en todas, fundan su propia hermandad. Que les gusta a los universitarios americanos es el tema de las hermandades con nombres de letras griegas. Aquí, claro, Alfa Omega. Es la de los novatos era Lambda, Lambda, Lambda. Lambda, Lambda, Lambda. Pero porque eran unos pringados, se supone que eran los nerds y que por eso no les querían en las demás hermandades universitarias. Eso es. Y me acuerdo mucho del tipo de los eructos, que eran notas que su habilidad era eructar. Muy fuerte, muy largo, proyectar el eructo y romper cosas. Es absolutamente delirante. Como Banshee. Claro, además era como que el tío daba... No, eso... hay dos películas, ¿vale? En la primera, La venganza de los novatos, y la segunda es Los novatos se van de juerga o algo por el estilo, que están como en una playa, están como en California. En la segunda, el tipo de los eructos, que ya triunfó en la primera, entra como en un restaurante chino y conoce a un tío que está allí. Y entonces empieza a eructarle en la cara. Bebe cerveza y le eructa. Y se tiene un eructo brutal ahí, pues eso. Mítico eructo que todos quisiéramos echarnos alguna vez. Y el chino pilla el té, una tacita de té enana, pega un trago minúsculo y echa un eructo brutal, huracanado, le destruye, le tira contra la pared y el otro se levanta diciendo: maestro, enséñame no sé qué. Es muy extraña, es una comedia antigua y que probablemente ha envejecido mal. Sí. Sí. A ver, está como los albóndigas, como claro. Muchas de esas... Hablábamos antes de desmadre... ¿Hablábamos antes o ha sido fuera de micro? Ya no me acuerdo. De las fiestas de toga, de desmadre de la universidad, sí. Y toda esta... Son comedias muy hijas de su momento. Claro. Y que incluso yo creo que ya, si me apuras, 10 años después ya empezaban a chirriar. No, no, y 5 años después y el año siguiente. Si es que... y durante. Durante. No, eran pelis muy de nicho. Claro, ¿no? O como Porky's. Porky's, claro. Tú la sacas de su contexto totalmente y dices... ¡Ay! Incluso planteándotela como... Sí, sí, es una película para mayores de 16 años, pero dices, hostias... Desde luego son géneros que hay que saber lo que estás viendo. O sea, es como... Pues me recuerdan un poco, salvando mucho a las distancias, a Austin Powers, quizás. Sí. Tienes que saber lo que estás viendo. Sí, si sí, no, sí. Dices, ¿qué mierda es esto? Austin Powers o los Blues Brothers, incluso. ¿Qué? Los Blues Brothers no mal, pero. No, hombre, los Blues Brothers eran mejor. No, pero quiero decir, cualquier humor es especial. Me da igual que digas Austin Powers, que La Hora Charante, que. La Vida de Brian, que no me acuerdo ahora cómo se llaman los de La Vida de Brian. Monty Python. Que. Pues yo qué sé, y que te tiene que gustar desde donde lo entiendes, ¿sabes? Pues. Podemos seguir con Killer Party, que es un slasher de William Fuller de 1986. No sé si lo habéis visto, Killer Party. A mí no me suena. Yo tampoco lo he visto. Ah, bien. He hecho la lista con cosas que no he visto. Está muy bien. Yo de lo que has puesto, además, no lo he visto tampoco. Estoy deseando que termine solo para añadir lo que yo querría poner y ya está. Tenemos Night of the Creeps, también conocida como El terror llama a su puerta, de Fred Decker de 1986. Esta es maravillosa. Es un clásico. ¿La has visto? Sí. Es fantástica. Yo la vi el otro día y flipé, la verdad. No sé por qué he tardado tanto tiempo en verla. Tenemos Anatomía, de Stefan Ruzovitsky, del año 2000, que es un basurón. ¿No la habéis visto? Pues no la veáis, porque la verdad es una mierda. Tenemos Replicate, de Fran Longo, de 2002. ¿Esa la has visto? Es otra mierda, no la veáis. Ah, vale. Y tenemos, para cerrar el bloque, La Red Social. Es la de la creación del caralibro, ¿no? Sí, de Facebook. De 2000. Esta sí creo que la llegué a ver, pero vamos. ¿Y qué tal? Tremenda mierda. Tremenda basura. Sí, sí. O sea, no tengo... David Fincher es mucho de no eso. No tengo yo el recuerdo de quedarme con una buena sensación de haberla visto. Fue, o sea, que... Yo no la he visto. Hace mucho que la vi, pero tengo el recuerdo de que se me hizo pesada, larga. Normal. Lenta. David Fincher es mucho de esto, de hacer igual, una buena y tres malas. Yo esta no la recuerdo. O sea, creo que lo mismo es de esta cosa de... Ah, que se han caído una película de esto. Vale. Pues ya hemos terminado. Yo quiero añadir Community. Que es Community. Si hablamos de universidades, para mí... Ah, sí. Serie de universidad mejor que Community. Y no la hay. Y algo que hemos comentado antes tangencialmente como bola extra, Colegio Mayor. Hostia. Colegio Mayor salía Resines, ¿no? Salía mucha gente o en no. Colegio Mayor. O sea, salía Enrique San Francisco, eso seguro. Gabino Diego. Joder, vaya elenco de película de la yonki época, era, ¿eh? Era una serie. Es que estamos increíble. Hablando de Colegio Mayor o estamos hablando... Antonio Resines, Jorge Sanz, Quique San Francisco, Lola Baldrich, Cayetana Guiller Cuervo, Ángeles Martín, Eva y Santa, Chero Mañas... Hostia, Chero Mañas, chaval. Ernesto Alterio... Es que eran estrellas... Bueno, en ciernes. En aquel momento los más estrellas, Resines y Sanz. O sea, no era... Y la serie está Riverdale, la que está también en el mismo mundo que Sabrina y todo esto. O sea, ¿no, también es de instituto o es de universidad también? Riverdale es de universidad, ¿no? ¿De Riverdale instituto? Es de... que es la de arte. Riverdale es la de... La del tío este que investiga cosas con sus amigos. Que está en el mismo mundo que Sabrina y cosas de brujas. Ya te digo, si es que hay mogollón de productos. No, ves, si por supuesto. Esto, pues si para eso están luego los comentarios school, para sí. Que nos digáis el todas las que hubierais puesto vosotros. Instituto. O las que habéis echado de menos, eso las que habéis es. Visto. Eso es. Ya te digo que creo que le hemos dado a todo. Sería imposible poner todas, por supuesto. Sí, no, hay demasiadas series aquí. ¿A qué universidad te hubiera gustado ir? Bueno, ya lo has dicho, ¿no? A la de Mundo Disco. A la de Mundo Disco, a la Universidad Invisible. ¿Y vosotros? Hombre, yo lo he dicho, obviamente, a la de Community. Me hubiera metido en las partidas de Dungeons & Dragons que hacen muy fuerte. Me hubiera hecho perilla también para mi dimensión malvada. Community, de verdad, es una serie que tenéis que ver. Buenísima. ¿Cómo se llama este actor? Glover, que es Childish Gambino, que sale en esa serie. Joder, pues es que... Donald Glover, sí. Es el que rapea en esa serie. Sí. Es brutal ese tipo. Yo estoy en conciertos suyos y el tipo es el puto amo. Es crack. Joderle. Además, conciertos petadísimos de gente. Yo a la universidad que hubiera querido ir sería la Universidad de Miskatonic, claramente. Hacer estudios sobre Chulu. Buen centro. Sí, hostia. Además, mundialmente reconocido. Llévate Rebequita, que refresca. Sí, sí. Y lo mismo te mojas. Inglaterra. Lo mismo te mojas. Ten cuidado con la gente que dice... Sí, sí, no. Lo mismo me mojo con mi propia sangre, ¿no? La cosa... Si te hablan como una ballena, ten cuidado. Es la universidad que sale retratada en las obras de... ¿Cómo se llama este señor? Que no me acuerdo. ¿De Lovecraft? ¿Sí? O sea, ¿Lovecraft se llama? Lovecraft. Pues mira, es un tío que existió de verdad, no como Stephen King, ¿sabes? Por lo menos tenemos esa seguridad. Bueno, a ver, ahí hay mucho que discutir porque realmente Lovecraft, novelas de estos relatos del tema de Chulu, escribe 5 o 6... Luego Derleth escribe la mayoría y hay muchos de lo que es el círculo Lovecraftiano, el círculo de autores de los mitos, que es eso, tú te coges, por ejemplo, que es el libro de los mitos de Chulu y creo que... Pero es bonito pensar que en el siglo XIX ya había nerds. Lovecraft es un señor muy peculiar y si lo analizas bien y le estudias un poco, no era un nerd, era un racista de mierda. Sí, vale, a ver. No, era nerd de lo suyo. Claro, por la supremacía. Y era un señor especial que creo que solo existe una foto suya sonriendo y... No. Porque le pillaron, ¿no? No, pero es que además no es una cara grata de ver sonriendo. Hostias, o sea, tú le ves la cara y dices, qué mal rollo. Hijo de puta, qué feo eres. No sonrías, por favor. Se puede pedir lo que sea. Bueno, finalmente te marchas de estos lugares, abandonas estas ágoras de enseñanza y aprendizaje y encaras tu vida con tu maleta de conocimientos y experiencias, que en el mejor de los casos te abrirán puertas y en el peor, pues serás el preso más listo de la cárcel. Dicen que el saber no ocupa lugar, pero es posible que el tiempo sí que lo ocupe. Y ya hemos consumido el nuestro y nos hemos dejado en el tintero un montón de pelis. ¿What? ¿Querías que hablásemos de profesores? Claro, o yo con la idea que tenía original de esto, pues era otro centrarnos en eso, los profesores también, en los centros, en los alumnos. Y entonces, pues, profesores, pues hay mucho profesor de lo que fijarse, no tanto como protagonista, con un papel muy relevante a lo largo de... o que destaque mucho, porque, a ver, pues, eso es la figura del profesor. Ahí está el profesor de Salvados por la Campana, que sí, era un profesor y hacía cosas. El Calvo, no me acuerdo cómo se llama. ¡Ostras! Que también hacía como de poli en otras películas. Sí, pero a ver, era lo que pasaba en aquella época que... ¡Guau! Me ha venido un flash que te cagas. Ni siquiera había pensado en ese señor nunca. Pero... pues a ver, las grandes referencias que podemos tener es, como decíamos antes, y tú decías que no te gusta la película, joder, Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos, gente como Albus Dolmen, Doble Puerta de Dumbledore, gente así. Pero bueno, Dumbledore, ejemplo, ha dado hasta para películas de sí mismo, es que es la leche. Dumbledore ha dado hasta para memes. sea, da para paja. Pero claro, yo no he leído Harry Potter, ya lo he dicho muchas veces, es algo que tampoco tengo la intención de hacerlo. Y para mí, uno de los profesores más grandes es alguien que realmente no debería haber sido profesor, porque es un cara dura, pero que acaba ejerciendo de profesor. Y no es otro que Dewey Finn. No caigo. School of Rock. ¡Ostras! Black Jack. Jack Black. El Black Jack es el juego de cartas. Ya, me he equivocado, lo siento, que gente. Que no deja de ser un friki del rock y de la guitarra que de un día para otro descubre que le van a echar de casa porque no paga el alquiler a los compañeros de piso, que le van a echar del grupo porque es un pesado marcándose solos de 20 minutos y encima se pega tripazos cuando va a saltar al público. Así era mi primo en los locales de ensayo y me acuerdo una vez en un local de ensayo que me decían: no, tú se nota que controlas, pero tu primo es que se le va la olla, tío, se pira, pues no, se pone a hacer solos de guitarra. Ahora yo no toco un instrumento, ni aunque se me caiga encima, y mi primo es profesor de música y hace sus conciertos ahí de vida bohemia y música medieval. Para que veas. Para que veas. Un día este. Saludo a mi primo. A este desgraciado. Un saludo a al primo de Puni. Está en casa, llaman al teléfono del colega porque lo coge él, que no debe, y que no, que si quieres trabajar aquí de profesor, y dice: pues mira, como no tengo un puto duro, voy a decir que sí. Si total, estás llamando al otro, pues yo. Qué fuerte, tío. O sea, y antes pasaba eso, te ofrecían trabajo así por ir por la calle. Tío, ¿quieres trabajar? Sí. Es Estados Unidos y. La tierra de las oportunidades. Ahora, según qué barrios también, ¿eh? ¿Quieres trabajar? Wow. Sí, ven, dame los riñones. Aplástate aquí. Y pues eso, como decides eso, pasar con el colega y para sacarse unos dólares. Y lo bueno que tiene, pues eso, que. Es un farsante, sí, pero ¿no os hubiese vosotros molado tener un profesor que os hable de Queen, de Hendrix, de AC/DC, que te anime a desarrollar tu lado artístico? Tú tienes capacidades para tocar la batería, venga, toma, ponte a tocar la batería, conoce a Boham, a los grandes baterías de la historia del rock. Ya te digo. Y que vaya, eso se va haciendo bola y acabas en un puto concurso de rock que no lo ganas, pero coño, es que al que la gente te pide los bises es a ti, no al que ha ganado. Es que al que les ha gustado eres tú. Claro. Y acabas, no sé, o sea, es que la verdad no la he visto, ¿eh? ¿No has visto School of Rock? No, soy un miserable. Yo sí la he visto, pero la verdad es que aquí el doblaje en España... Sí. Pues, ¿quién era? ¿Quién lo doblaba? El del canto del loco. No la he visto, pero eso lo sé. Y te raya. Sí. Es de esta gente que se cree rocker y... Mira, el otro día estaba en un garito, le llega al DJ y le dice: por favor, ¿me pones...? Es un garito de punk, ¿sabes? Rock. Y dice: ¿me puedes poner una de pereza? Y le ves el esquirieto que estaba pinchando y dice: ¿pero cómo te...? O sea, solo soy yo el pibe gritar. No vimos lo que dijo la piba. Dice: ¿pero cómo te voy a poner algo de pereza? ¿En qué cabeza cabe? ¡A la largo de aquí! Que se echará la piba del garito y tal. Yo estuve pinchando así, en un... Así se siente uno en School of Rock oyendo al del canto del loco. Es que pinchando en garitos te piden cosas muy locas. Yo estuve pinchando en un garito de punk de Cuenca. Joder, me encantaría ir a ese garito. Eso con la descripción. Era maravilloso. El tema es que te venía gente a pedir cosas loquísimas. Que, tío, ¿no ves que está, lo que está sonando ahora? Pues esto puede ir con eso, pero no con otra movida. Y no sé. No, y esto solo decir que además es que lo que habéis dicho, es Jack Black. ¿A quién no le cae bien Jack Black? Ahora ha hecho lo de Mario Bros, ¿no? Super Mario Bros. No lo he visto, tío. ¿Pitches? ¿Pitches? ¿Pitches, pitches, pitches, pitches, pitches, pitches, pitches? Hay que verlo para entenderlo. No lo he visto tampoco, pero esa escena sí que la... Sí, joder, el de Koopa con el piano, ¿no? Cantando algo de eso. Koopa con el piano, o sea, si es que hay que quererle la puta chaqueta que llevó, el puto traje de Koopa que llevó para la puta presentación de la película. O sea, si es que es el puto tío más molón que hay. Sí, es un crack, sí. Le respeto, la verdad. Y luego yo, con lo que quería acabar, era con el tema del alumnado. Porque... Claro, estamos hablando de todo el entorno, pero también nos estamos hablando de nuestros compañeros. Ha venido a clase con Chicho Terremoto, o con los chavales de Bleach, o decía Puni de los de Naruto, Puni quiere ser ninja. Siempre he querido ser ninja. Entonces ahí, tirando sus kunais. Nunca eso lo he visto. Nunca te rindas con tus sueños. Haciendo su ADN no jutsu, que tanto le gusta. Esas cosas. Qué guay. Cosas no jutsu, sobre todo. No jutsu. Pero, claro, todos los no jutsus que pueda. Y yo hablo por mí, pero también creo que estoy seguro que nos va a pasar a casi todos, no éramos el más popular de clase. Y entonces, ¿no? No, yo sí lo era. Yo era el puto amo. Claro, era de Cuenca. Claro, tío. Era además el que molaba. De Cuenca. La gente empezó a ponerse la gorra para atrás porque lo hice yo. ¿A qué instituto ibas? Al de Cuenca. Solo hay uno, ¿no? En miles de kilómetros a la rotonda. Si tienes que hacerte amigo de alguien, lo mejor es hacerte amigo del bully. Oh, hombre. A Novita no le sale muy bien esa jugada. Vamos a ver. Novita tiene un amigo que se llama Suneo. Ya. Ya, con la rima que, con la mala rima que tiene ese nombre, ya las cosas no pueden ir bien por ahí. Bueno, y, no sé, supongo que sí. El tema es que, claro, yo quiero, me gustaría ser amigo de Jimmy Hopkins. ¿Quién es? El protagonista del Bully. Es que no, ¿es el videojuego este? Sí. Ay, no lo conozco, tío. Sí, es un juego de Rockstar, los de GTA. Un antifauto, esas movidas. Sí. Yo no lo he jugado, pero sí que va de hacer. ¿Lo jugaste yo? No, yo no lo iba a jugar. Es Jojo el que se lo ha pasado de arriba abajo este juego. Yo ni lo he tocado. Y nada, es el típico caso de un niño en el que su madre se ha casado ya 17 veces y decide irse de luna de miel durante un año con su nuevo novio. Tiene y meten al niño en un internado porque ya le han expulsado de otros 7 internados. Es el más malote del instituto, pero tiene un poquito de corazón. Y ahí llega como última oportunidad antes de acabar metido en una especie de cárcel de estas chungas para niños ingobernables que tienen Estados Unidos. Yo estuve 4 años en un internado. Y mira que bien he salido. Qué duro. Ahora cuando te vaya voy a ponerme a contar las cucharas, no te hayas llevado ninguna. Que los de los internados tenéis unos gustos muy raros. Bueno, yo qué sé. No sé si yo que lo niegue. Por eso le dejé. Pues estoy dándole vueltas a ver si me suena algún alumno con el que me hubiera gustado estar. Y en realidad, yo creo que he ido a clase. En la clase en la que menos gente conocía, que me cayese bien y estuviera y fuera amigo suyo, fue cuando estuve aquí en el Calderón de la Barca, macho. Principalmente porque la gente ahí se apuñalaba de la hostia. Entonces pues no daba lugar a hacer amigos. A mí me expulsaron del de al lado, de la Emperatriz. Sí, no jodas. Pues en el Calderón de la Barca un día nos dijeron: venga, todos a casa, que han apuñalado a uno. Y dije, ¿qué vas a hacer, tío? Y dejar las navajas aquí. Bueno, a ver, antes de preguntar lo de tal, no fue en mi clase, pero uno de los peores días que yo he vivido en clase fue un día que nos comunicaron algo parecido, es que habían matado a un compañero de clase por una puñalada. Joder, tío. Puri se acordará. Se puso muy de moda durante un tiempo, tío. Fue puñaladitas entre colegas. Fue en el tiempo. Se fue de las manos. Un compañero de clase que estaba en un parque. Había unos niños jugando con globos y tal. Al parecer le salpicaron. Le echó la bronca. No sabemos de qué maneras. O yo no recuerdo. O yo no estaba, obviamente. El crío fue a llamar a su hermano mayor. El hermano mayor bajó con una navaja, un cuchillo. Puñaladitas entre colegas, no. Joder, eso fue machetazos entre colegas. Machetazo entre colegas y se lo cargó. Y claro, es un mal día. Qué funesto, pues, tío. Porque te deja todo el ánimo jodido. Y claro, pues ya encima como clase, organízate para ir al tanatorio. Ya teníamos una cierta edad, estábamos en FP. Y fuimos allí con el profesor y toda la historia a pasar por allí. Perdón. Que claro, es eso. Es un marronazo. Son que marronazos brutales que te comes en la vida de vez en cuando y en según qué barrios que dices tú, hostias, aquí no tenemos taquillas en los pasillos. No, porque es que si tuviésemos taquillas estaría cada una con un cadáver dentro. O sea, y hemos estado, Pony y yo hemos estado en el mismo instituto, un instituto en el que se tiraban las mesas por la ventana. Joder, claro, sobraban mesas. No, tanta mesa, tanta polla. Y yo creo que con semejante reflexión de que sobraban mesas lo podemos dejar, ¿no? Sí, desde luego, nuestro tiempo se ha terminado. Vamos a tirar una musiquita. Ponnos un temita, pero antes dar las gracias a la gente que nos ha estado escuchando, a la peña que hacéis, oye, y hacemos La Casa de Mi Hermano, que lo podéis escuchar en iVoox, podéis seguir las redes sociales en Instagram, en luego Twitter. luego meto yo y todas las redes sociales. Uno de los arroba la casa de mi bro, arroba la casa de mi hermano. Arroba casa de mi bro, pero no te preocupes porque yo ahora esto lo voy a apuntar, que llevamos mucho tiempo. Y aquí meto yo un indicativo de los que tenemos grabados y ya está. Pues os dejamos con el indicativo